observador en Naciones Unidas. Parece mentira, hace 65 años Naciones Unidas habían establecido la necesidad de que convivieran en paz y con su Estado autónomo, tanto los habitantes de ese territorio de Palestina como los del recientemente creado Israel. Pues bien, hoy va a lograr estatus de observador. Está muy bueno esto que suceda en el Día Internacional del Pueblo Palestino. Esto es el 29 de noviembre, así se conmemora del año 77. Se nos va el tiempo, pero ya Horacio del Prado en 10 segundos. 21-15, juega Tigres, la juega ante Millonarios en Bogotá, Copa Sudamericana. Eduardo, esto es para vos. Bueno, ¿y usted qué va a traer? ¿Lluvia, tormenta, sí, provocaciones lamentablemente de todo tipo? No, solamente probabilidades de tormentas hacia la noche y un viernes por la mañana también con probabilidades de lluvias. Nos vamos, Eduardo, pero mañana a partir de las 7 y hasta las 9 estamos aquí. Hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Y por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, la humedad 73%, cielo nublado. El Senado debatirá el proyecto de ley para reformar al mercado de capitales. La iniciativa beneficiará a las pequeñas y medianas empresas y a los desarrollos productivos. La norma, que se convertirá en ley en caso de recibir el respaldo de los legisladores, otorgará poder a la Comisión Nacional de Valores y permitirá que las universidades califiquen riesgos. En Córdoba, un temporal provocó caída de árboles y cortes de energía eléctrica. El fenómeno climático afectó a la ciudad capital y a las localidades ubicadas en el noroeste de esa provincia. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chaco, centro y oeste de Corrientes y norte de Santa Fe. Tránsito. Demoras en la zona de Panamericana, altura de Martínez, en sentido capital, tras el choque de una moto y un auto. En el lugar hay un operativo de seguridad vial. Recordemos también que a esta hora el puente Nicolás Avellaneda de La Boca, con muchos camiones, máxima 40 sobre el puente. La línea B de vuelo ya está funcionando en estos momentos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 8 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 8 días. Para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. A ver, acá estoy. Están todos los directores de Radio Nacional, hay un montón de gente dando vueltas por acá. Le voy a pedir a Magallanes que por favor se siente, haga las cosas en orden, porque estamos en un programa de radio y tenemos que estar hasta las 12 del mediodía. Y los estoy viendo, ahí está, Ulanowski también, distraído en el en el pasillo hablando con directores de radios y conversando, y diciendo, no, porque para mí lo que hay que hacer con el Congreso Federal de aquí en adelante tiene que ver con este proceso, ¿no es cierto? Efectivamente. Me parece muy bien. Y he sido muy escuchado. Muy, muy escuchado. Eso es lo curioso. Y lo perdimos a Brienza también por ahí, pero no, se llama Miriam Lewin, está otro, con nosotros. Otro muy escuchado. Sí, otro muy escuchado, sí. Él cree que lo está escuchando. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué dice Lewin? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, bien. Veo acá que usted es una muy buena, digamos, trabajadora, una profesional. Sí, estaba sí sentada en la mesa. Sola. Con una camisa color, una especie de azul mexicano, podemos decir. Azul eléctrico. Azul sí eléctrico, exactamente. Sí, sí, porque soy una chica así muy, muy eléctrica. Hoy sabe que hubo problemas en los subtes. Sí. De manera que llegué media hora más temprano, sí, porque salí bastante más temprano de casa previendo alguna dificultad. ¿Tocó la B? ¿Ah? La B. Hasta las 8 de la mañana estaba de paro. Después vamos a profundizar con Silvia Marucho, porque uno tiene que tener una especie de mapa, ¿eh?, horario del día para saber qué subte se puede y no se puede tomar. Sí. Se quebraron las conversaciones entre los metrodelegados y la empresa. Parecía que se había llegado antes de ayer a un acuerdo, pero lamentablemente somos los usuarios los que tenemos que sufrir hoy esta novedosa forma de paro. Después sí le podemos preguntar a los metrodelegados por qué eligieron esta nueva forma, que significa parar 2 o 3 horas sí, está como en distintas etapas del día, en distintas líneas. Son cuotas, digamos, ¿no? Sí, son distintas cuotas. Varias cuotas hasta las 11 de la noche en distintas líneas. Está repartido. Hay algunos bancos que dieron crédito para esos paros y otros cuatro que no dieron crédito. ¿Será? Está esa situación ahora. Sí, cuota que paga el usuario, ¿no? Sí, está bien, siempre es así. Un juego de palabras, simplemente. Siempre es así, Magallanes, cuando es un, sobre todo un servicio público. Estoy indignado. ¿Por qué está indignado? Estoy indignado, Luciano. Ahora no parece que en este país, ¿no? En este país, solo en este país y en el vecino, no es delito sembrar marihuana, cocaína y droga. No, cocaína no, marihuana. Plantas de cocaína. Ay, no, usted tiene una planta de cocaína, no, pues la puede tener. Pero lo confunda a todo el mundo, Magallanes. Puede tener ahora así estamos, mientras tanto Miriam Lewin se pone una camisa azul eléctrico. Pero yo no entiendo la relación entre la camisa, la marihuana y el fallo de la festejando cámara. Festejando en esta fiesta permanente, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿quiere que le regale una planta de cocaína? ¿Una jeringa? No. ¿Quiere que le regale una jeringa? Porque para ahora no es delito. La jeringa no se planta, Magallanes, primero, ¿no? No es delito. Mientras tanto, Estados Unidos. Sí. Yo soy gorila, sí lo asumo. Sí. Mientras tanto, Estados Unidos nos sigue permitiendo. Otra oportunidad, denle a los niños que pone. Otra oportunidad. Pero ¿por qué no explica? Porque la gente no entiende. Otra oportunidad. No, él tampoco entiende. Otra oportunidad. Le grita, ¿sabe que va Kicillof? Con Axel Kicillof, el viceministro de Economía. Con el ministro de Economía, Lorenzetti. Lorenzino. Van allá a Estados Unidos y no dicen nada, simplemente otra oportunidad. Sí. Y la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dice: está bien, digamos. Other opportunity. Está todo drogado. Dice, con el... ¿Pero a usted le parece mal que se decida que la fragata no es embargable? Todo me parece sí, mal. Es verdad. Todo es le parece mal. Todo me parece. Ahora gana. Bien, son 4 los ganeses. Tienen 2 barquitos de papel. Vienen. ¿Por qué no declaramos la guerra si somos tan...? ¿No? Pero no, nosotros pero seguimos sí, plantando que está diciendo plantas de jeringas de droga. Sí, no, estás mezclando, son hojas normales, claro. Las jeringas no se plantan, Magallanes, le digo. ¿Usted cómo sabe? Porque tengo una... Porque lo intentó. No, tengo sentido común, digamos. O sea, no... ¿Cómo le va a servir una hambrienza que dice Wendy? Bien, tranquilo, acá. ¿Todo en orden? Soportando a Magallanes. Lo anduvieron escuchando los directores de radio, que andan dando vueltas por acá. Están todos los directores de Radio Nacional de las distintas localidades. ¿Cuántos son? ¿48 repetidos? Sí, ¿no? Son un montón. Una cantidad impresionante, ¿no? Y los conozco a casi todos, porque como últimamente he viajado claro bastante por el interior, siempre voy a Radio Nacional, a las radios nacionales, a comprobar una sola cosa. Sí, a ver. Si es verdad que en los estudios mayores de Radio Nacional siempre hay un piano. Son mayores, es verdad. Y excepto en Bariloche, hay piano en todas, o sea, en todas las radios nacionales. Y además son estudios y es muy un grandes. Es un dato sí, interesante, claro, sí, que haya piano, porque significa que hay música en vivo, significa que hay sí cultura fresca. Y además es una forma de concebir la radio también, Ula, me imagino yo, porque para tener un piano en un estudio tenés que tener un estudio grande, y eso es un modo de concepción también de la radio que tenía que ver cuando la radio empezó. Exactamente, ¿no? Ya a partir de 1965, fecha en la que yo ubico el fin de lo que llamo la época de oro de las radios, que empieza en el año 35, justamente con la creación de este lugar en donde, por parte de la entonces Radio El Mundo. A partir de eso se empezó a hacer radio en departamentos, ¿no? Claro. Digo, también estimulados por las facilidades tecnológicas. Hoy realmente se puede hacer radio no en un departamento completo, sino en una pieza de departamento, ¿no? Es verdad. Es verdad. Le voy a dar la bienvenida al señor Ernesto Restivo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien, todo bien. Vamos a tener que hablar de los buitres y todo eso. Los buitres. Ayer estuve con los directores de la radio. Ah, porque caramba. Una de las actividades que hicieron fue tener una charla con dos economistas y me tocó coordinar esa mesa. Fueron Héctor Valle y Ricardo Aronskin. Mira qué bueno. Estuvo bueno la demanda que se siente en las provincias de la Argentina de cómo transmitir temas de economía, ¿no? Que están cada vez más de moda. Sí. Por ejemplo, los fondos buitre. Y la verdad que fueron buenas, y de paso lo agradezco en nombre de la radio, las participaciones de Valle y de Aronskin. Así que sí, Lucho, vamos a hablar después de ese tema. Eso es importante. Y de las novedades que hubo en Nueva York. Estaba pensando que estamos aprendiendo de economía, pero también estamos aprendiendo mucho de cosa procesal, de movimiento en la justicia, porque hay muchas cosas que se están discutiendo también en ese ámbito, no solamente el tema de los fondos buitre, sino lo que dice la Corte Suprema en el día de ayer, Irina Hauser, que dijo, otra vez vuelvo a decir lo que ya dije, ¿no? Algo así. Pero me estoy rompiendo la cabeza desde ayer. Buen día ante todo. Sí, buen día. Pero me estoy rompiendo la cabeza tratando de entender qué pasó en la Corte, que tuvieron que sacar una resolución complementaria diciéndole eso, a Clarín. A las 24 horas están diciendo otra cosa más que... No, de lo... dijeron lo mismo. Claro, por eso, digamos. Dijeron lo mismo con más... vehemencia. Más explícitamente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, interesante que lo hayan dicho igual. Totalmente. Estamos para eso, para escuchar durante todo el tiempo las veces que las aclaratorias que tengan que salir de ahí. Hay alguien que tiene la voz muy clara, muy prístina, muy plácida, playera, la señora Ojito de Miel. ¿Cómo andan? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, bien, buen día para todos. ¿Cómo estás con Magallanes, que lo tenés muy cerca, muy pegoteado? ¿Te está tratando bien? ¿Te abusa? No, no, no abusa, no lo permitiría jamás. Me parece muy bien. Soy respetuosa trato de ser buena compañera de trabajo. Él deja bastante que desear a veces con algunos tratos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le nota el pasado con Urbano, no? No diga que eso, tiene no Marucho. Disculpe, no le pido por favor. Yo no desdeño de mis orígenes, para nada. Usted también es de clase media. Qué desagradable, así arrancamos. Vamos a ver cómo estamos el fin de semana, Ojito, que todo es lo que nos importa a nosotros. Mira, tenemos que pasar esta tarde, noche, ¿y? La próxima mañana. ¿Y ya está? Y aparentemente sí, porque para hoy hay nubosidad variable, en la tarde hay probabilidad de lluvias, y para mañana en la mañana... pronóstico de lluvia. Sí. En este momento hay casi 20 grados de temperatura, la máxima alcanzaría 27 grados, y después de este desmejoramiento entre la tarde de hoy y mañana en la mañana, el fin de semana habla de cielo despejado, de 28 grados de máxima para el sábado, de 32 grados de máxima para el día domingo, más que primavera, bien de verano. Para estar bien informado, mañana más. Más. 9:13, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está con el tema de los subterráneos, el paro este escalonado que hay en distintas líneas. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días. Mañana fresca, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires. La manga corta ha quedado un poco a destiempo, por lo menos lo que estamos observando a esta hora de la mañana. Nosotros trabajando, si me permitís, antes de ir al conflicto del subte, en Santa Fe al 5100, en el barrio de Palermo, un dato para precisar, porque hubo alguna información incorrecta a primera hora de la mañana. Si bien hay un caño maestro de agua de la empresa ESA que se ha roto y que ha generado que dos manzanas estén sin agua, la situación es mucho menos dramática de la que describían algunos colegas más temprano. No hubo ninguna afectación en cuanto a el agua sobre la avenida Santa Fe ni nada que se le parezca. Tránsito absolutamente normal en esta zona del barrio de Palermo. Sí hay operarios de AISA trabajando, reiteramos, en la reparación de un caño maestro que se rompió. Esto está generando hasta el mediodía que no haya agua en estas dos manzanas de avenida Santa Fe, para ubicarlos en el cruce con la calle Rabiniani. Ahora sí, con el conflicto del subterráneo, situación que se mantiene a esta hora de la mañana con este paro escalonado en la línea H, a esta hora para precisarlo, hasta las 11 en la traza que une las estaciones Corrientes y Parque Patricios. Más temprano, entre las 5 y las 8, la línea de subte que estuvo paralizada fue la línea B, que une Los Incas con Alem, ahora circulando normalmente. Y el cronograma a tener en cuenta durante toda la jornada, porque a partir de las 11 y hasta las 14 la que estará parando es la línea A del subterráneo. Conflicto salarial que no se ha resuelto, Si bien Metrovías ha firmado un acuerdo con la empresa, con el gremio UTA, mejor dicho, de un aumento salarial del 23%, no ha sido aceptado por los trabajadores que componen el sector de los llamados metrodelegados, que están hablando de y denunciando un compulsivo descuento en sus salarios del 1% que va a las arcas de la UTA. Esto obviamente acrecienta la interna gremial ya histórica entre los dos sectores de los trabajadores, y también el rechazo a la medida por parte de Metrovías de descontar los días no trabajados, los días de paro del recordado conflicto del mes de agosto durante 10 días en donde estuvo paralizado el servicio. También no ha generado y no ha caído del todo bien el comunicado de hace algunas horas, de bien temprano en la mañana, por parte de Metrovías, dando cuenta de que la empresa, según los argumentos de la firma del Grupo Rollo, ha hecho los mayores esfuerzos para dar un aumento salarial y precisando cifras respecto de lo que son los salarios de los trabajadores por categoría: conductor especializado, conductor, guarda, boletero y peón, que está obviamente en la escala salarial más baja. Nosotros conversamos más temprano con Claudio Dele Carbonara, él es delegado de la línea B del subterráneo, sobre la situación, sobre lo que puede acontecer. Primero, nos adelantaba que la semana que viene puede haber medidas de fuerza, no las descarta, se van a debatir en asamblea, así que habrá que estar atento a si efectivamente se completa una jornada íntegra de paro y no como hoy con la medida escalonada que describíamos anteriormente. Claudio Dele Carbonara, delegado de la línea B, nos decía lo siguiente. Esa hora Dele Carbonara en cuanto a la medida de fuerza del acatamiento acá en el Ñuble. La situación es que hasta las 8 de la mañana la línea B, como habíamos anunciado, se encuentra paralizada con total normalidad y con total contundencia, porque son los propios trabajadores que votaron la medida los que la están garantizando. Así que en ese punto está descartado que hasta las 8 no se mueve ningún tren en la línea B, y luego a partir de las 8 en la línea H sucederá lo mismo, y así consecutivamente, como habíamos anunciado, en el resto de las líneas. ¿Es una pulseada gremial de alguna manera la que determina esta medida de fuerza, de acuerdo a como por ejemplo lo está interpretando la empresa? No, lo que hay es una empresa que no ha cumplido nunca con ninguna de sus obligaciones, ni para con los trabajadores, ni para con los usuarios. E intenta hoy, con ese verso viejo, tratar de culpar a los trabajadores de la situación en la que estamos hoy y la situación en la que viajamos cotidianamente millones de trabajadores. La empresa es la responsable. Lo que hay también que destacar es la complicidad que se ve manifiesta en este acuerdo que firmaron ayer con la UTA y con el gobierno de la ciudad, tratando de destruir la organización legítima de los trabajadores del SUSTE, que es la Asociación Gremial de Trabajadores del SUSTE Premetro. La palabra de Claudio Dele Carbonara, hay que clarificar entonces que la línea B está funcionando absolutamente normal a esta hora de la mañana, lo hace desde las 8, y la que está paralizada en estos momentos es la línea H, reiteramos, entre Corrientes y Parque Patricio. Más allá de que el sector de los metrodelegados ha dicho de que no ha querido afectar en mayor medida a los usuarios, hay que decir que entre las 5 y las 8 sí, de hecho, hubo complicaciones en esta zona del barrio de Chacarita, donde la gente tuvo que acudir a paradas de colectivos para dirigirse al centro de la ciudad. Ahora está pasando exactamente lo mismo en la zona sur con la gente que viene de Parque Patricios al centro, y sucederá seguramente lo mismo a partir de las 11 en las zonas del oeste de la capital federal con los pasajeros que no van a poder viajar en la línea del subterráneo. A estar atentos entonces al desarrollo de los acontecimientos y sobre todo la semana próxima la posibilidad de una nueva medida de fuerza en el sur. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, con el detalle de esta situación que se está viviendo durante todo el día y de esta manera escalonada en las distintas líneas de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Fernando Ponte, que está en la operación técnica. Marita Saquetumburu en la coordinación general. Violeta Mucci, Bárbara Diogo, con Hora de Ascenso, Paula Nicolini. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida. Eso lo sé, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise el firme. Eso me pasa con los oídos de mi alma. Ya me dice, si quiere comunicar con nosotros, la gente que nos está escuchando. Primero tiene que tener voluntad. ¿De qué? De comunicarse. Ah, okay. De decir algo. Mejor que sea lindo, porque me gusta un poco más. Sí, y además porque es fin de semana, digamos. Se acerca, ya estamos, ya es jueves. Sí, es verdad. Imagínate que es jueves. Así que, bueno, la pendiente viene como entusiasmándose. Yo sé que Audiencia se enoja porque el fin de semana, el lunes, todo ese rollo que tiene. Para el que tenga ganas, que se comunique al 4999-8700. También puede darle palabras de aliento a Briencia para que vaya tomando coraje, que el fin de semana no es lo peor del mundo. 0810-222-0870, la línea nacional con costo de llamada local. Llaman desde cualquier punto del país. Facebook, como siempre, Mañana Más, y ahí la gente, la verdad, se expresa como quiere. Lo mismo que en el correo electrónico, más@radionacional.gov.ar. En busca de historias felices. Mirá, ¿vos qué mirás? ¿Quién? Vos, ¿qué mirás? ¿Qué mirás? Lleva esto de acá, lleva esto de acá, vuelvo yo para allá. Lleva esto de acá, vuelvo para allá. La información no se detiene. Mañana Más. 9 horas 22 minutos. Bueno, Brinza, vamos a hablar un poco de la situación que se está viviendo en los subterráneos, porque es algo que se, digamos, tiene arrastre. Tiene una historia, tiene un tiempo, esta relación conflictiva entre la UTA y el gremio de los que se llaman ahora Metro de Delegados, digamos, pero es básicamente un gremio de base que empieza a conformarse un poco en oposición al gremio de la UTA, ¿no? Es un fenómeno que se ha dado sobre todo en los 90, después de la crisis de representación que tuvieron los, perdón, los gremios clásicamente o típicamente peronistas en los 80, y sobre todo en los 90, con el acercamiento del movimiento obrero organizado al gobierno menemista, en el cual fue pasivo ante todas las transformaciones neoliberales que hizo el menemismo. Digo, gran parte del movimiento obrero organizado, no digo todo. Y ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un corte horizontal entre la representatividad de las comisiones internas y las dirigencias de los gremios que contenían esas comisiones internas. Concretamente, en comisiones internas de una fábrica o de el subte, tenías comisiones internas más combativas, más, uno podría decir, de izquierda, más de una tradición que no representaba al gremialismo o al sindicalismo tradicional peronista, y además en las cúpulas lo que tenías es una inamovilidad que no representaba la legitimidad que tenían las comisiones internas. Entonces, esa fractura lo que hizo de alguna manera es poner en conflicto hacia el interior de los sindicatos el modelo sindical. ¿Qué pretenden los metrodelegados o qué pretenden generalmente las comisiones internas? Bueno, que haya la posibilidad de la apertura del gremio, es decir, que haya un gremio paralelo, que haya otro gremio con representación para poder negociar con la patronal de igual a igual o con el Estado de igual a igual que la conducción. En el caso de UTE y Metro Delegados, lo que piden los Metro Delegados es que sean reconocidos como interlocutores básicos en la discusión salarial. ¿Qué es lo que dice el Estado en este caso, el Estado porteño con Macri en la cabeza? Dice, no, nosotros vamos a negociar directamente con UTA. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente UTA tiene una política de negociación más amplia que los metrodelegados. Los metrodelegados lo que dicen es, nosotros no nos sentimos representados por UTA. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es muy difícil de resolver por una sencilla razón. Si vos abrís un gremio, lo que haces automáticamente, partís un gremio como UTA en dos, automáticamente lo que haces es debilitar las negociaciones colectivas de los, del sector del trabajo. ¿Por qué no puede verse como una un fortalecimiento, digamos, de las relaciones entre patrones y obreros, tener atomizado el sector obrero en distintas representaciones? ¿Cuál sería, digamos, no, el sustento? Es muy sencillo. Si yo soy el patrón, yo necesito la mayor cantidad de interlocutores posible para debilitarlos y poder negociar uno a uno con cada uno de ellos. Y si tengo un solo foco problemático, lo puedo aislar con la complicidad de los otros cinco, ponele. En cambio, matemática, digamos. En cambio, si vos tenés un solo interlocutor, es muy difícil si ese interlocutor se pone duro, porque lo que hace es representar a toda la rama. Por lo tanto, si ellos te plantean un paro, vos tenés automáticamente que conciliar como patrón. Esto visto desde la patronal. Es cierto que hay acá un conflicto, que es la poca representatividad que tienen muchas veces las conducciones de los gremios y la alta representatividad que tienen las comisiones internas. En algunos casos es así. En algunos casos las comisiones internas solamente tienen representatividad porque nadie quiere hacerse cargo de ser delegado de los demás. En los 90, fundamentalmente, lo que ocurrió es que hubo una crisis de representación sindical y además hubo una crisis en la lógica de el esfuerzo por representar a los compañeros. Esta lógica de solidaridad que estaba muy presente décadas atrás, en los 90 se perdió. Hoy el laburante común, incluso el progresista de izquierda, no tiene ganas de ser delegado. Entonces son delegados porque generalmente no lo hacen. Si vos lo ves porque en el gremio de prensa, por ejemplo, es muy claro. La mayoría de los periodistas no quieren ser delegados, los delegados quedan en manos generalmente de aquellos que tienen una especial cultura política. Especial cultura política me refiero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión que tiene que ver con querer participar, con querer participar, más allá de las motivaciones individuales, políticas o partidarias que tengan. Entonces hay un 90% de la masa de trabajadores que no tiene muchas ganas de hacerse cargo de la delegación, de una delegación laboral. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Tenés una legitimidad en las bases que es cierta, pero que también tiene que ver con un momento de debilidad de la masa general de trabajadores. Tenés una conducción muy poco legítima, con prácticas antiguas, con prácticas que hay que renovar, y en ese cruce es donde se produce la discusión que hace intervenir Mauricio Macri y dice: nosotros vamos a negociar con UTA, que son los más dialoguistas, no queremos a los metros delegados, que son los que en este momento por ahí representan más a los trabajadores, pero al mismo tiempo no tienen una representación gremial propia. ¿Qué dicen los metrodelegados? Los metrodelegados dicen: nosotros en realidad representamos a los trabajadores, no UTA. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a existir. Porque si vamos a UTA, UTA lo que hace es ponernos negociaciones por arriba nuestro, cierran sin el acuerdo de los metrodelegados y sin el acuerdo de la gente y hacen acuerdos cupulares. Esta es la discusión de fondo. En la estructura clásica del sindicalismo, un gremio por rama fue una conquista obrera importantísima. Antes del peronismo había varios sindicatos por rama y lo que ocurría era esto: había un sindicato socialista, un sindicato comunista, un sindicato anarquista. Los tres sindicatos nunca se ponían de acuerdo, nunca había medida de fuerza. Para poder hacer una medida de fuerza entre los tres gremios o entre los tres sindicatos era un verdadero problema. Cuando se consiguió un sindicato por rama fue una verdadera victoria para el movimiento organizado. Pero ¿qué pasó? Con el avance, la burocratización de las formas menos democrática de elección y de sostenimiento en el poder de los dirigentes sindicales, se produjo un nuevo alejamiento entre la cúpula y las bases sindicales. Ahora, es bien interesante y por lo menos para mí sorprendente lo que contás, ¿no? En relación a que hoy en día hay mucha dificultad para que la gente asuma la condición de delegado, ¿no? Pero digo, ¿eso no es contradictorio con el auge de la militancia? ¿No es contradictorio? Sí, lo que pasa es que el auge de la militancia es desde hace 2 años. Y es un auge de la militancia kirchnerista en determinado espacio, fundamentalmente en el espacio joven, en el espacio político. No se conlleva de la mano con la militancia en los espacios de trabajo, aun cuando sí hay un crecimiento en los espacios de trabajo de la militancia kirchnerista, pero lo que sí queda es una militancia más ligado a las experiencias obreristas, a las experiencias trotskistas, que en muchos casos son representaciones con mucha honestidad, en otros casos son representaciones que son seguidistas de las líneas partidarias que hacen partidos como el ST, el MST o el PO, que están por afuera también incluso de los propios intereses de los trabajadores, ¿no? Gracias, Brinza. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. 9:30 en este momento en Argentina. ¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos posta a posta? Porque yo no veo, ¿viste? Estoy hablando, ¿sí? ¿Te parece que sí? Señoras y señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, la humedad 73%, cielo nublado. Aldo Ferrer sostuvo que la suspensión del fallo de Grisa es razonable. El embajador argentino en Francia y economista consideró que demuestra que la única forma de crecer es estar en el ejercicio efectivo de la soberanía. Ferrer añadió que ese fallo estaba al servicio de los fondos buitre, que son uno de los síntomas de la enfermedad del sistema financiero internacional. Unidos y organizados se lanza en Corrientes. Unidos y organizados, el espacio que reúne a las organizaciones políticas y sociales del movimiento militante kirchnerista, realizará el acto de lanzamiento en el Club Juventus de la capital correntina. Al respecto, el intendente Camau Espínola resaltó el lanzamiento y la opción del modelo nacional de cara a las próximas elecciones. Con un acto de unidad organizado, donde seguir profundizando y trabajando lo que va a ser el planteo hacia el futuro, el año que viene electoralmente, en lo que va a ser corriente desde el planteo y los modelos diferentes que se van a plantear el año que viene cuando tengamos elecciones. Un modelo que planteamos de la gestión, de seguir resolviendo los problemas de la gente, y un claro modelo que se ha transformado en un modelo de hasta ahora tratar de administrar culpa y echar la culpa. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. Información de servicios, está interrumpida la línea H de subterráneos. La medida forma parte del plan de lucha que llevan adelante los empleados representados por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad de 73%. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN, Presidencia de la Nación. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:00 a.m. 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Este viernes cerramos el ciclo 2012 de los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. Con la presencia del coro estable del Teatro Argentino de La Plata, dirigido por Miguel Martínez. Con la participación de 4 solistas de excepción: Marisú Pavón, Claudia Casasco, Santiago Valerini y Hernán Iturralde. tendremos la oportunidad de escuchar la pequeña misa solemne de Rossini. Te esperamos el viernes 30 en el horario especial de las 21 en nuestro estudio mayor, Maipú 555. Transmisión en vivo, como siempre, con entrada libre y gratuita. Los conciertos de la 96.7, Radio Nacional Clásica. Invita la Radio Pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. 9 horas 36 minutos en el señor Charles Ulanovsky. Gracias, Lucho, gracias a vos. Con 11 películas, ¿eh? Ah, mira vos. Se renueva la cartelera cinematográfica. Y vi varias de esas. Estas que voy a mencionar ahora no las vi. El thriller Juegos de Muerte es un asesino coleccionista de humanos, dicen. 7 psicópatas, americana de humor negrísimo. Tengo ganas de verla esa. Step Up 4, La Revolución en 3D. Es un musical de alguien que sueña con triunfar en el Star System. Sí. Todas estas que vienen las vi. La película belga Las chicas de la banda es una película ideal para que todas las compañeras y compañeros de esta mesa lleven a sus madres. ¿Cómo se llama? Las chicas de la banda. Sí. ¿Es para llevar a madre? Es una película ideal para su mamá y para usted, para que la vean con la manito. No es nacional. No, es belga. Ah, bueno. Sí. Una película belga. No hay extraterrestre, nada de eso. No hay extraterrestre, ni tiros, nada de eso. Efectos especiales. ¿Cuánto dura eso, Ulanovsky? ¿No las hay? ¿Cómo? ¿Tetas? No, ni una. Bueno. ¿Un embole? No, las chicas son señoras grandes que quieren recrear una banda musical que tuvieron cuando eran jóvenes. ¿Y se las muestra a jóvenes? Para un poco. Muy fugazmente. Sí, claro, un toquecito. Bueno, otra película excelente, Las ventajas de ser invisible, ¿eh? Una película de iniciación de un director que se llama Stephen Chbosky, autor de la novela que da origen a la película. Otra argentina, también de amores de iniciación, se llama Dulce de Leche, de Mariano Galperín. Y un documental precioso que vi ayer, que se llama Grisel, un amor en tiempos de tango, de Jorge Leandro Colás, sobre el amor entre José María Catunga Contursi, autor de tangos, bueno, de varios tangos, y en especial Grisel. Mira vos, qué bueno. Y bueno, lo llevé a verlo, lo invité a Alberto Flores, vino conmigo. No me Alberto. Diga. Sí. ¿Y después cómo se portó Alberto? Se portó extraordinariamente bien. El tipo tiene una conducta social, porque yo nunca lo vi, viste, fuera del estudio. Entonces, no sé, tiene... Lo tiene. Y después fuimos a tomar un café. Sí, bien. Merendamos juntos. Sí. Y después seguramente él va a contar todo. ¿Se guardó lo Amaretti o no? Sí, se guardó una de ellas. Por supuesto. Ula, la del hombre invisible está buenísima, porque... Es una te puedes subir forma... a los subte. No, es una forma metafórica. Están las chicas ahí y pones cara de soy invisible... A mí me encantaría ser invisible, pero esta es una forma metafórica de decir, viste que a los adolescentes les pasa, tratan de pasar inadvertidos. Mm. Bueno, pero tengo regalitos de entrada para los oyentes. Espérate tú. Vamos a seguir en días sucesivos también con más entraditas. porque son, ya les dije, varias las películas. Así que hoy tenemos cuatro pares de entradas para ver Néstor Kirchner, la película, gentileza también de Distribution Company, gracias a Marité Juric. Bueno, muy bien. Entonces, dos pares los sorteamos a través de la línea telefónica. Ustedes tienen que llamar al 4-322-0304 y los otros dos pares a través del muro de Facebook. Sí, no, quería... decir, seguramente usted estará enterado, ha fallecido una actriz porno muy importante, Débora Pratt. No. Sí, no sé quién es Débora. Débora Pratt es la actriz porno por excelencia, no sé, si se puede utilizar ese título, de la Argentina. ¿Usted ha visto ha visto cintas de ella? Me contaron una. De Natacha y Nino. ¿Cómo se cuenta una porno? Discúlpeme. ¿Eh? Es muy raro. No, bueno, yo hago crítica de arte también. No solo claro, vivo de Wagner y de Beckett. También esto es arte, ¿no? Cine, el arte del porno. Sí. He colaborado con Títeres Porno, 12 polvos. En la cual, sí. No sabía. Títeres Porno. Yo lo vi ese espectáculo, no sabía. Que... Entonces me vio. Agallar el gorro, por favor. Bueno, terminamos. O sea que acá se murió la pornostar Débora Argentina. Sí, Argentina. Débora Pratt, que filmó mucho con el gran Víctor Maitland. Ah, mira vos, claro. Sí, el Víctor Morde me tiene un abuso, sí, viste, sí. Víctor Maitland. Gracias, Ulanovsky, Por favor, y gracias a Magallanes que ha traído este recuerdo, esta conmemoración. Mañana más. Nueve horas 41 minutos en este momento nace en China. Resti, querido. Lucho, bueno, ayer tuvo el gobierno argentino algún alivio, quizá multiplicado por dos, porque por un lado la agencia de Naciones Unidas referida al tema marítimo le dio la razón a la Argentina en cuanto a que la fragata Libertad no es un bien embargable. Es un buque de guerra, dijo. Es un buque de guerra, claro. Y ya se iniciaron las audiencias en el Tribunal de Hamburgo. Y por otro lado, la Cámara de Apelaciones en Nueva York, como ya sabemos, rechazó el planteo que había hecho el juez Tomás Griesa. En una doble vía, por un lado, descarta esta idea que tenía Griesa de que la Argentina deba depositar una especie de garantía antes del 15 de diciembre para garantizar ese pago que reclaman los fondos buitres. 2.300 millones. Exactamente. Y por otro lado, también desconoce el fallo de Griesa que le pedía al Banco de Nueva York, que es el banco que canaliza los pagos argentinos, a que si Argentina depositaba un dinero ahí para pagarle a los bonistas que están en regla, no podían girarlo a sus propios bonistas si Argentina no hacía ese depósito y entrábamos en un default técnico. Así que hubo dos buenas noticias en el frente externo. Vamos a hablar con Alejandro Roba, que es economista, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno. Alejandro, Lucho Galende, Néstor Restivo, a este lado. ¿Cómo va? Buen día. Muchas gracias por atender. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, a ver qué análisis tiene respecto de lo que pasó en el día de ayer. ¿Por qué hace esto la Cámara de Apelaciones de Nueva York, dándole de algún sentido razón a la Argentina frente al planteo que había hecho el juez Griesa? Bueno, la verdad que el día de ayer, como han dicho algunos, es para, en cuanto a la política económica argentina, es como para ponerla en un cuadrito, porque aparte de lo de la fragata, lo que pasó en los juzgados de Nueva York es, creo, ponerle un poco de coherencia a la situación. En el corto plazo lo que va a pasar es que en diciembre se van a poder pagar, como era de esperar, los bonos argentinos, dejando de lado a todos los agoreros que hablaban del default técnico, las calificadoras que le bajan la nota a la Argentina. Entre paréntesis, con esta menesunda, hay muchos que han ganado mucha plata comprando los bonos que decían que la Argentina no iba a pagar y han hecho una ganancia de capital importantísima. Algunos la calculan en $20 por bono, ¿no? Respecto a la posición de la Cámara de Apelaciones, lo interesante que tiene, me parece, esta situación es que de alguna forma está diciendo que lo que dijo Griesa era una barbaridad, porque ellos pusieron en cabeza de Griesa que dijera, bueno, ¿cuál es la solución para este tema? Y se ve que él, con la presentación argentina, le dan la razón a las presentaciones argentinas, y creo que empieza un lento camino hasta cerrar el tema de los fondos buitres para la Argentina. Por el otro lado, toda la parafernalia de que el juez Griesa estaba enojado con la Argentina por la declaración de los funcionarios, lo echamos por tierra, porque la Cámara de Apelaciones toma lo que dice Griesa y dice, bueno, yo te di la oportunidad de que dijeras cómo solucionar este tema. Lo que vos dijiste, la verdad que, y uno miraba el fallo, justamente era un copy, pegue de lo que decían los fondos buitres desde hace 10 años. Entonces me parece que le da la oportunidad a la Argentina para cerrar esto y cerrarlo desde una posición de decir, nosotros no le pagamos a los fondos buitres, cuando mucho le vamos a pagar a los bonistas, a estos bonistas, de la misma forma que le pagamos en el 2010, no como ellos quieren, cash y el 100% de los bonos. Alejandro, ¿qué tal? Néstor Restivo, ¿cómo estás? Hola, buen día. En la presentación que hicieron el lunes pasado los abogados de Argentina, la novedad fue que de alguna manera se sugiere que Argentina está dispuesta, como hizo en el 2010, a reabrir el canje para que no solo los fondos buitres, digamos, todos los que no entraron en el canje de esa fecha lo puedan hacer, obviamente en las mismas condiciones, como máximo, que tuvieron los otros, ¿no? Claro. La pregunta es si la Argentina, digamos, abriría el canje siempre y cuando, quiero pedirte tu opinión, ¿no?, siempre y cuando el stock de deuda que se le reconozca a los fondos buitre sea en las mismas condiciones que tienen los demás, es decir, con una quita de al menos el 65, 70, 75%, no por el 100%. Si hay un fallo en la Cámara, que esto va a venir recién después de febrero, cuando sea la última audiencia, ¿le reconociera a los fondos buitre esa posibilidad? ¿Se podría abrir igualmente el canje? Mirá, yo creo que uno leyendo un poquito entre líneas lo que pasó con Griese, lo que pasa con este fallo, creo que la Cámara está diciendo, me gusta, como dicen en Facebook, la presentación argentina, porque abre una puerta a la negociación. Uh-huh. De todas formas, los bonistas, los fondos buitres, sí van a perder un montón de plata, o sea, van a cobrar menos que los anteriores, porque se van a perder, por ejemplo, todos los bonos atados al PBI que cobraron estos años. Exactamente. Entonces, uh-huh, las mismas condiciones, la verdad, que entre nosotros, son condiciones que no son las que ellos esperaban. Porque, ¿cuál es? No me quiero escapar de la pregunta. Creo que esta puertita que abrió primero la Argentina y ahora la Cámara ratifica, hace que la Argentina le sea posible ir al Congreso a decir que abra la ley Cerrojo, esta ley que decía que no podían entrar, no se podía abrir más el canje. Entonces, la situación, por eso la Argentina dice, a los fondos buitre no le vamos a pagar, porque era decir, nosotros no lo vamos a pagar el 100% de la deuda. Ahora, si la negociación, y por eso cuando uno negocia, no le va a decir, cuando uno está en juicio, no le va a decir, bueno, yo te voy a pagar. Va a decir, por todos los medios que tenga, hasta último, que no le va a pagar a nadie, claro. Para después sentarse en una situación de poder. Ajá. Lo que creo que es interesante, porque lo que están haciendo los fondos buitres ya, doblegaron a dos gobiernos, por lo menos, al del Congo y a Perú, que sí, compraron deuda defaulteada por 2 pesos, y después en los tribunales cobraron más del 100% de lo que decía. Uh-huh. Creo que esta posibilidad que han visto los fondos buitres también, vamos a ver qué pasa con ellos, de un gobierno, tanto el de Néstor Kirchner como el de la presidenta, que dijeron que no iban a pagar en esas condiciones, hace que una posición de fuerza y un país de pie negocie en otras circunstancias. Uh-huh. Me parece que en el corto plazo vamos a poder pagar lo que teníamos que pagar en diciembre, y me parece que para febrero o marzo, sí, la Cámara, o sea, la presentación que hará la Argentina dirá cómo quiere pagar, y la Cámara ratificará o no. Ahora, esto no es como antes, que uno abría para todos. Ahora, creo, no soy abogado, pero la presentación es una presentación de judicial de Argentina diciendo, voy a pagar de esta forma. Claro, claro. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. No. Alejandro Roba, economista, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno, con algunos detalles, alguna interpretación sobre este tema del fallo del juez Griesa y aquella contestación que le dio en el día de ayer la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Sí, sí, se abren ahora una serie de audiencias. La primera es el 28 de diciembre, cuando Argentina deba presentar más completo su alegato. Después vendrá un alegato del juez Griesa, después otro contra alegatos de ambas partes. Claro. Y el 27 de febrero, la Cámara de Apelaciones empieza a definir, se puede tomar varios meses a ver qué pasa con esto. Mi impresión es que si se reabre el canje, hay varios que van a entrar. Por ejemplo, ayer hablaba con un diplomático de la Embajada de Japón, que aquellos bonos samurái que le vendió Caballo, sí, a las pobres sociedades de fomento japonesas, sí, no entraron en el canje, quizás ellas sí entran. Ahora, los fondos buitre en sí mismos, si no entraron las dos veces anteriores, yo no sé si van a... Paul Singer, por la ejemplo, van a seguir a muerte, claro, y esto, sí, va a ser para largo. Pero Argentina sí va a tener oportunidad, si se abre, de ampliar todavía más, ya tiene el 93% de los acreedores adentro, de ampliar todavía más la aceptación a lo que ofrece y que puede pagar, y de hecho está pagando Argentina. Restivo, vos siempre planteaste acá en el programa que había una discusión entre, algo así como entre el poder político y el poder financiero en el mundo, y que una de esos anclajes que tenía que ver con esta situación de los fondos buitres, no solamente en relación a la

9:54, Miriam Lewin, ¿cómo va? Ayer estuvimos hablando, Luciano, sí, de este misterio de Saladillo. Ustedes recordarán que hablamos con una colega que trató de desvincular el suicidio del novio de la chica que fue brutalmente atacada y actualmente está internada en el Hospital de Niños de La Plata. Tiene 14 años. Está choqueada la piba, ¿no? Y, no, no, pero además tiene todos los huesos de la cara rotos. Fue brutalmente agredido en la zona vaginal. Tremendo. Se ensañaron con sus órganos sexuales, digamos. Está destrozada la chica y además en un shock emocional profundo. Se empezó a investigar cuáles eran las características de lo que en un primer momento parecía un crimen cometido por un violador serial. ¿Por qué? Porque dos chicas, también menores, habían sido atacadas a golpes y violadas, casualmente también en el centro de Saladillo. Agustina apareció en un parque, estas dos chicas habían aparecido, una en la parte de atrás de la iglesia, en el jardín de la iglesia, y otra en la plaza principal frente a la iglesia. Pero también existía este elemento misterioso de el suicidio del novio de la chica, que parece que en el momento de suicidarse ya era el exnovio. Y la detención de un amigo de esta parejita, en realidad más amigo del chico que se había ahorcado, indica que se trataría de una venganza, y aparecieron amenazas y un hostigamiento en las horas que siguieron al suicidio de este muchachito en Facebook hacia Agustina. Entonces, un suicidio el jueves, hostigamiento y el ataque, primero la desaparición y después el hallazgo de esta chica atacada, dan cuenta de que hay una pista firme. La pista firme sería un grupo de muchachos indignado y dolido por el suicidio, a lo mejor por un desengaño amoroso, un rechazo de Agustina, habría cortado la relación, esto todavía no se sabe. Pero por ahí hasta corrió la versión de que estaba embarazada, ¿no? O que había perdido un embarazo de él, una cosa por el estilo. La hermana lo niega, la hermana Ruth de Agustina dice: mi hermana no tenía una relación seria con ese muchacho. Creo que se vieron alguna vez y después intercambiaron algún mensaje. Pero están las amenazas, Agustina. Realmente todavía no se sabe la verdad, pero ya hay una luz al final del camino. Pensemos en las edades de estos chicos. Un chico que se ahorca por un desengaño amoroso a temprana edad, evidentemente tiene una falta de contención, ¿no? Tiene una inestabilidad emocional que no le podemos endilgar a una nena de 14 años que corta una relación que por ahí ni siquiera era seria. No sé cuál era la percepción de este chico, de la importancia en su vida de esa relación para decidir quitarse la vida. Gracias, Miriam. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Salió Franco Luciano, está acompañándonos en este momento con su armónica. Justo cuando digo esto, te callás, Franco. Ahí va, ¿no? Esa. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499987. Para el programa Mañana Más, sí. Soy Carlos de Ramos Mejía. Mira, con respecto al tema de el pedido de disculpas de Clarín y sus periodistas, con respecto a la ofensiva que hicieron contra los periodistas ya nombrados, sí, de Radio Nacional y de Canal 7, hay un trasfondo oscuro. ¿Qué quieren mostrar? ¿Que los periodistas no son dependientes exclusivos de Mañeto? Ya fue esa, fue una denuncia que no fue. Qué increíble eso, ¿no? Hicieron una denuncia penal que todos hemos leído, son, no sé, 26 páginas. la idea de San Lorenzo. Y después dijeron, no. Y esta lógica, viste, de tirar una piedra, después esconder la mano, es una cosa, es una cosa muy molesta para tener relación. Me mató el acople, no pude, perdón. Espera, déjame decir sí. Una cosita que tengo para decir. Ayer conversé con un ajedrecista. Sí. Un tipo que juega mucho al ajedrez. Dice que se produce algo en jugadores avanzados y expertos que acostumbrados a ganar, que cuando alguien de menor valía cruza un límite y pone demasiadas veces en jaque al jugador experto, el jugador experto cambia su propia forma de jugar. Sí, claro. Y empieza a cometer errores que lo terminan acorralando aún más al rey en el propio juego del ajedrez. Sí. Me pareció interesante la metáfora. Está bien, está bueno. Lo que pasa es que en el medio, entiendo claramente esa parte. Y por puede supuesto, ser que el jugador sí, se claro. sienta acorralado, sí, puede ser que el ajedrecista cambie sí. la táctica y la técnica porque está desesperado y no sabe cómo proteger al rey. Pero a mí me genera cierta sospecha, por ejemplo, que la SIP salga a apoyar. Eso se llama SIF, digamos, que sería como perfumarse frente a una escena que le está planteada, le está servida de alguna manera por el grupo Clarín. Porque, digamos, ¿por qué la SIF sale en este caso a decir estamos de acuerdo con que no se judicialice la opinión, etcétera, etcétera? Lo que está planteando es, queremos aprovechar esta situación para, de alguna manera, desmarcarnos de una lógica que en la cual estamos involucrados desde hace muchos años, y le pasó a muchos periodistas. Lo que pasa es que si quieren desmarcarse es porque nadie se desmarca del poderoso, ¿eh? Todos se desmarcan cuando empiezan a oler. Ay, claro. A oler a podrido. Me parece que es llevar al extremo el planteo del oyente, ¿no? El tema de la SIP. La SIP, FOPEA, yo creo que se expresaron públicamente en contra, Feynman, hasta Eduardo Feynman, porque no les dejaron alternativa, porque la demanda es de una torpeza tal, que no se sostenía. Es decir, hasta sus tradicionales aliados salieron a enfrentarlos, a condenarlos. Son las 10 de la mañana, un minuto, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la humedad 70%, cielo nublado. En Resistencia, 19 grados 9 décimas, la marca actual, humedad 84%, cielo cubierto con tormenta. La suspensión del fallo del juez Tomás Griesa pone coherencia a la situación. Así lo indicó en diálogo con la radio pública el economista Alejandro Roba, quien aseguró que pese a los agoreros, la Argentina honrará sus compromisos financieros. Lo que pasó en los juzgados de Nueva York es, creo, ponerle un poco de coherencia a la situación. En el corto plazo lo que va a pasar es que en diciembre se van a poder pagar, como era de esperar, los bonos argentinos, dejando de lado a todos los agoreros que hablaban del default técnico, las calificadoras que le bajan la nota a la Argentina. Entre paréntesis, con todo con esta menesunda, hay muchos que han ganado mucha plata comprando los bonos que decían que la Argentina no iba a pagar y han hecho una ganancia de capital importantísima. Algunos la calculan en $20 por uno, ¿no? Vecinos del asentamiento La Carbonilla de La Paternal vuelven a reclamar a Macri la urbanización del barrio. Se movilizan a la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para pedir su efectivo reconocimiento y la provisión de servicios básicos. La concentración prevista para esta hora se realiza con la consigna Macri, reconoce que somos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Baltasar Garzón destacó los avances de la provincia del Chaco en materia de derechos humanos. El ex juez español Baltasar Garzón visitó la provincia del Chaco, oportunidad en la que se reunió con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Juan Carlos Vasilev Ivanov, con representantes de distintas organizaciones relacionadas a los derechos humanos, y visitó la Casa por la Memoria y el monumento en homenaje a las víctimas de la masacre de Margarita Belén. Garzón destacó los avances en materia de derechos humanos en Chaco. Realmente el Chaco es una de las provincias donde más se está avanzando en ese ámbito. El hecho de haber suscrito y acogido el protocolo contra la tortura, malos tratos, penas degradantes e inhumanas y haber creado un comité de prevención de la tortura lo pone al frente de muchos países y desde luego en Argentina. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. En este momento no está funcionando la línea H de subtes hasta las 11 de la mañana que comienza a funcionar y deja de funcionar la línea A de subtes. Por otro lado, la General Paz con demoras de 8 minutos hacia Cantino Cancha de River y toda la zona de Autopista Panamericana normalizó el tránsito en la zona Raval Tigre. Ernesto Arriaga, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 19 grados 9 décimas, la humedad 84%, cielo cubierto con tormenta. Aquí en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 70%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Se trata de inútilmente de alejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. Hoy a las 7 de la tarde, Lucho, compañeros en Corrientes y Bullar, en la típica esquina Luna Park, se presentará una estatua del gran Hugo del Carril. Eso. Qué buena noticia, eso, qué buen homenaje. Bueno, primero, porque se lo merece. Segundo, porque mañana el actor, director, cantante, funcionario cumpliría 100 años. 100 años. Y tercero, también porque mañana, desde las 9 de la noche, en el Luna Park, habrá un gran festival musical en su homenaje, un gran tributo al que en el que colaborarán notables figuras, que a lo mejor algunos ni siquiera conocieron, son jóvenes, ni siquiera conocieron a Hugo del Carril personalmente, pero es un tipo admirable, Hugo del Carril. Carlos, aquí está cantando Vieja Amiga Magallanes, ¿qué se le ofrece? No, no, molete, ¿por qué pone no, a Gardel, digo, no? No, ¿cómo no, está no diciendo es Gardel, eso, no. Es Hugo, Hugo del Carril. No diga esas cosas, Magallanes. Hugo del Carril. No lo molesta a Ulano. A quien en su época, cuando era muy famoso, los cómicos de la época, como los cinco grandes, lo satirizaban llamándolo Jugo del Cuadril. Es muy bueno, es muy bueno. Gracioso, ¿verdad? Bueno, sí, sí, no, igual, discúlpeme esta torpeza, pero estoy enojado con Restivo. ¿Por qué? Estoy ofendido. ¿Qué le pasa, Magallanes? No, porque el señor Restivo es un santo. No, sabe, me parece que usted está restando últimamente este programa por la calidad de invitados que trae y de reportajes que propone. Y a ver, ¿a quién se refiere? Al economista Roba. ¿Cómo van a traer un economista de apellido? Roba con doble B larga. Con doble B larga. Encima. El doble, claro. Doble B larga. Encima. El doble. Encima. Es como traer un juez que se llame Tongo. Vamos a hablar con el juez Tongo o un diputado Coima. Sí. ¿Y usted, Magallanes? A lo mejor en Ghana hay un juez que se llame no, Tongo. No, pero ¿y usted con su apellido? Es muy estrecho de pensamiento, ¿sabe? Es lo único que le falta, Néstor, ¿no? O que la presidenta se llama reelección. O un periodista que se llame Corpo, ¿no? No está nada mal. Pero por favor, levante la puntería. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Haga análisis más serio, no sea tan estrecho. Hay ese tema, el tema de los apellidos, por cierto, que es muy interesante. Hay un fanatismo raro. Berbisky, por ejemplo, una vez, me acuerdo, hace muchos años escribió una excelente nota de contratapa. Era buenísima, una maravilla. Lo que pasa es que es cierto que ese tipo de notas salen una vez cada 10 años, digamos, porque condensaba. Sí, condensaba nombres con situaciones políticas de cada uno, digamos, que ya está, qué sé yo, esta cosa que dice Magallanes, que está hablando. Me acuerdo de dos, Escazani, claro. Y me acuerdo el final de la nota, un remate imperdible, que era de Rukauf, sí, con diéresis, sí, sí. Y era como un vocablo alemán que significa algo así como trepador o una cosa tremenda. Y a mí me impresiona eso que pasa con los nombres. Una vez en un sanatorio, digamos, tenemos un pasillo al fondo, había dos cardiólogos, uno que se llamaba Santiago Bueno. Y el otro se llamaba Rolando Malo. Entonces, vos veías en el pasillo las dos puertas de los consultorios, decía doctor bueno, doctor malo. Yo tuve en el Nacional Buenos Aires un profesor de higiene que se llamaba Descalzo, sí. Un profesor de zoología que se llamaba Tonina. Y en el hospital Elizalde, en la Casa Cuna, el encargado del área de la prevención de la y tratamiento de la violencia familiar es el doctor Garrote. Sí, claro, Garrote. Qué bárbaro, ¿no? Le mando un saludo a mi proctólogo. ¿Cómo se llama? No, dejémoslo ahí. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. 10:10, Irina Hauser. Bueno, por si faltaran aclaraciones, la Corte Suprema ayer firmó, no ayer, en realidad la resolución tiene fecha de antes de ayer, difundió ayer una resolución en la que aclara que declara inadmisible el pedido de Clarín de ampliar su medida cautelar para evitar desinvertir. Rara la resolución está aparte. Es raro que aclare normalmente la Corte. Sí, no es una aclaración exactamente. Ellos la presentan y cuando nos la cuentan a los periodistas la presentan como una resolución complementaria. Eso. Bueno, se llama aclaración. Mismo, ¿no? Claro. Eso se llama aclaración. Si querés, lo podemos decir de esa manera. Resolución complementaria que suena más al lenguaje judicial, obviamente. Yo supongo que esto tiene que ver con las primeras lecturas así que se hicieron sobre lo que había decidido la Corte, que fue pedirle al juez de primera instancia, que tiene la causa de la ley de medios, que dicte rápido la sentencia de fondo, diciéndole basta de medidas cautelares, no pueden ser estas medidas provisorias, ya pasó demasiado tiempo, hay que definir la constitucionalidad de lo que está en discusión. La verdad es que esto era de alguna manera suficiente. Pero también es cierto que los que leímos esa primera resolución dijimos, pero no dice nada que rechaza, no dice nada. Y varios periodistas llamamos diciendo, no, acá no está, no explicitan que hay un rechazo ilímine, como incluso se comunicó en un principio la decisión. Bueno, ayer se difunde esta resolución, que además deja en claro que la Cámara en lo civil y comercial es la que va a tener que resolver ahora si le da o no le da Clarín la famosa extensión de la medida cautelar. Uh-huh. Ahora se plantean dos escenarios posibles, dos caminos. No sabemos exactamente cuándo el juez de primera instancia va a resolver la cuestión de fondo. Esto puede pasar en cuestión de días o puede pasar en cuestión de un mes o un poco más. Y no sabemos qué va a pasar en la Cámara. La Cámara, como ya venimos explicando, estaba desarticulada, no tenía jueces. Ahora se nombraron dos subrogantes. Primero tienen que hacer una cosa muy burocrática de resolver recusaciones y cuestionamientos y excusaciones de los propios integrantes del tribunal que fueron denunciados por el gobierno por su posible parcialidad. Y recién una vez que resuelvan eso, hay que ver si dicen algo sobre esta extensión de la medida cautelar que pide Clarín. Sería medio contradictorio con lo que plantea la Corte que le hagan lugar en este momento. Claro, claro, claro. Pero no se descarta que si Alfonso resuelve la cuestión de la constitucionalidad, después alguna de las partes apele. Claro. Y se genere una extensión de hecho de la medida cautelar. Eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar. En términos procesales, porque hay una decisión que toma un juez, después irá a la Cámara, se tendrá que constituir, digamos, el tribunal de la Cámara, y después, bueno, ¿cuánto tiempo eso? Y meses, no va a ser demasiado, okay. Porque hay una indicación de la Corte, o sea, meses como mucho, hay una indicación de la Corte de avanzar. Uh-huh. Sería raro que no se acate. La Corte al juez le dijo que tiene que resolver de inmediato, ¿no? Esto es si bien no precisa un tiempo, es algo... Lo está combinando a que resuelva, ¿no es cierto? Bueno, fuera de esto, te cuento otra novedad que tiene que ver con el ámbito judicial. Una de esas noticias que a veces uno las ve como demasiado institucionales. ¿Dónde lo escuchaste? ¿En algún ascensor, esas cosas? ¿Sí? ¿En algún pasillo de tribunal? ¿En algún pasillo de tribunal? ¿En algún recodo de escalera? ¿Viste? Descanso. No, esta noticia, esta se sabe porque, bueno, porque le interesa a mucha gente del Poder Judicial. Y te decía, son esas cosas que a veces uno las puede ver como de parte de lo solemne del Poder Judicial o parte como de las cosas que pueden llegar a tener alguna consecuencia en la justicia. Hoy se elige el presidente de la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados es algo así como la representación gremial de los jueces. No es exactamente gremial. Yo preguntaba ayer, ¿a quién se elige? Bueno, al Moyano o al Caló de los jueces, me decía alguno. Y no es tan así. No es exactamente así. La Asociación de Magistrados en sus orígenes era Asociación de Funcionarios Judiciales. Y después los jueces acapararon todo y se quedaron con el poder. Divino, como siempre. Sí. Nació en el año 1928, pero de a poquito y va, rápidamente se quedaron ahí con toda la torta. ¿Y tiene representación en el Consejo de la Magistratura? Claro, tiene incidencia, justamente. Tiene los jueces que están en el Consejo de la Magistratura, que son tres, son elegidos justamente a través de las representaciones de la Asociación de Magistrados y de todas las asociaciones del país. En este caso, o sea, tiene incidencia en lo que elige cuando el Consejo elige un juez. Sí. Cuando, digamos, vota un concurso o cuando decide sancionar o remover a un juez, ahí tuvo incidencia la Asociación de Magistrados. Te voy a explicar quiénes son las listas, o quiénes integran las listas. El actual presidente de la Asociación de Magistrados se llama Luis Cabral. Es un juez de tribunal oral, pero que está actuando como juez subrogante en la Cámara de Casación. Es una persona que tuvo un pasado, digamos, se lo conoce como con un pasado progresista y ahora lo cuestionan porque hace un tiempo tuvo un acercamiento a este famoso Ricardo Recondo, ¿se acuerdan? Sí, claro. A Ricardo Recondo, que bueno, que fue presidente de la Asociación de Magistrados, estuvo mucho tiempo cerca de Cabral también. Recondo, un radical que, bueno, que terminó acusado de la manipulación de los sorteos de la Cámara. Mm. Cabral es presidente de la asociación en este momento. Me dicen las malas lenguas que se pasó un poco de bando, que ya no es tan progresista como antes. Y en este momento está cuestionado por cómo lo nombraron en la Cámara de Casación, sin sorteo. Sin sorteo como juez subrogante en la Cámara de Casación. Cuando en realidad, o sea, dicen que lo llevó uno de los camaristas, Madueño, y que se debió elegir el subrogante entre los propios jueces de casación. Lo sorteó Madueño, dijo. Sí, bueno, lo sorteó. Bueno, con ese apellido puede caer en esa tentación. Digamos, ya que estamos con el tema de los apellidos. Con los apellidos, Madueño, yo soy dueño, digamos, directamente. Pero bueno, Cabral es un tipo querido, sí. Es un tipo que suele consensuar entre todos los sectores. Fue presidente del Consejo de la Magistratura también. Él va por la reelección. Y en su lista tiene algunos personajes controvertidos, como por ejemplo a un juez de Córdoba, Luis Rueda, que no sé si se acuerdan que estuvo en uno de los juicios de lesa humanidad de Córdoba, fue denunciado por un testigo como posible agente de inteligencia durante la dictadura. Ese es uno de los personajes que integran la lista. Uh-huh. La otra lista que tiene, ahora la nombran como la lista kirchnerista, aunque no es exactamente así, lleva por primera vez en la historia de la Asociación de Magistrados una candidata mujer, que es Gabriela Vázquez, que es una camarista laboral. Esta lista apunta más a los jueces jóvenes, está más integrada por los jueces más recientes, por eso también la identifican con el kirchnerismo, ¿no? Porque está más integrada por gente que fue nombrada en los últimos años. Y tiene un discurso más también de apuntar a los intereses de los funcionarios del Poder Judicial y no solamente de los jueces. A mí lo que me causa gracia igual es que nadie, por ejemplo, va a hacer una campaña diciendo que los jueces dejen de estar eximidos del pago de ganancia, ponele, ¿no? O sea, no dice nada de eso, ¿no? Nadie asoma el dedito, nada, ni la punta de la lengua, nada. Nadie. Lo que me parece importante de esta elección es que un poco la conducción de la Asociación de Magistrados es la que marca qué tipo de jueces tenemos, qué tipo de justicia tenemos. Tenemos una justicia democrática con vocación de defender los derechos humanos. Tenemos una justicia abierta a la sociedad, abierta al interés social. O sea, ¿qué tipo de justicia? Tenemos una justicia más ritualista, más burocrática, más de defensa corporativa. La verdad es que en este momento la conducción ha tenido una cosa más corporativista.

ha tenido también, y hay que mirarlo, y esto lo digo más allá de del sentimiento genuino que tienen muchos riverplatenses con Ramón Díaz y de la situación de cariño, que Ramón Díaz es un tipo demasiado hábil para manejar a veces su imagen y posicionarse en los medios de comunicación ante una situación de un técnico que no está del todo afirmado. Ya lo había hecho hace algunos meses, cuando también se había hablado de una posible renuncia o salida de Matías Almeida, y no casualmente hace 10 días viene en distintas entrevistas Ramón Díaz repitiendo reiteradamente que él daría todo por River, que él está absolutamente dispuesto a negociar con quien tenga que hacerlo, a dejar atrás alguna pelea con distintos dirigentes o personajes importantes en el mundo político de River. Con esto, lo que hizo Ramón Díaz, obviamente que es posicionarse y quedar ahí en la puerta, esperando que ahora tomen la decisión algunos dirigentes, que en realidad, cuando se habla de River, y no está bien decir algunos dirigentes, cuando se habla de River hay que hablar de Pasarela, porque las decisiones se maneja todo con un verticalismo a ultranza, y el que decide y el que termina bajando el martillo absolutamente en todas las decisiones trascendentes es el propio Pasarela, para bien y para mal, pero no hay demasiada discusión. De hecho, muchos dirigentes de la minoría en River reiteradas veces también dicen que se suspenden reuniones de comisiones directivas, que las voces de ellos nunca fueron escuchadas. Hubo algunos dirigentes dentro del pasarelismo que por estas cuestiones decidieron dar un paso al costado. Y ahora el tema es la decisión del propio Pasarela de que levante el teléfono y que le diga a Ramón, bueno, agarrás vos. Ramón está dispuesto absolutamente. Ya hubo acercamientos, obviamente, pero hablaron con Emiliano, con el hijo de Ramón Díaz, y lo que dijo Emiliano es esto, que Pasarela hable con Ramón. ¿Y se lleva bien o no? ¿Tienen buena onda o no? Se llevaban muy bien, eran grandes amigos. De hecho, cuando Ramón Díaz vino a la Argentina en el 91, fue la primera experiencia de Pasarela como técnico que fue verdaderamente importante y buena, y con un Ramón Díaz como futbolista extraordinario. Cuando no muchos confiaban en lo que podía hacer Ramón en principio de los 90, lo trajo Pasarela y Ramón Díaz la rompió. Bueno, después hubo en la salida, en el retiro de Ramón Díaz como futbolista, algún problema con Pasarela como técnico, pero sobre todo la calentura grande de Ramón Díaz con Pasarela tiene que ver con el último periodo electoral, donde hubo un acuerdo, donde hubo una foto que fue muy reproducida entre Pasarela y Ramón Díaz, una reunión donde bajaron los decibeles. Astrada era el técnico en el momento que asume Pasarela. Cuando el ciclo de Astrada concluye, lo que esperaba Ramón Díaz después de ese acercamiento es que la puerta se abra de par en par para la entrada triunfal de Ramón Díaz. Y vino la primera decisión cuestionada de Pasarela, que en ese momento lo fue a buscar a Ángel Capa. Bueno, ahí Ramón estalló porque él pensaba que la decisión iba a pasar por otro lugar, que iba a ser su retorno a River como entrenador, y por eso la distancia de los últimos años. Sí, jugaron juntos en la selección del 82, estaban juntos, seguro. Sí, claro. Ahí en el que fue mundial en España. En España, claro, con el Flaco Menotti como entrenador. Sí. ¿Y no hay otros candidatos? Sí, hay otros candidatos. Lo de Ramón tiene que ver también con un amparo político que quiere tener Pasarela, porque él sigue pensando en que puede llegar a ganar el año que viene las elecciones en River, entonces necesita de alguna manera una decisión demagógica, como sería en este caso ir a buscar a Ramón Díaz. Y digo demagógica porque seguramente que si depende de Pasarela, su elección como técnico iría por otro lugar. Es cierto que tiene en la cabeza dando vueltas algunos nombres que son imposibles, todos tipos muy calificados, algunos ya le dijo que no, como el Flaco Gareca, que lo fueron a buscar antes de la decisión de despedir a Almeida para sondear a ver en qué situación estaba con Vélez, y aclaró Gareca que en caso de que siga dirigiendo en 2013 seguirá siendo el técnico de Vélez. Otro nombre que también le interesó a Pasarela por su trabajo en el seleccionado de Paraguay y en Newell's es el de Gerardo Martino. Bueno, a una situación bastante parecida a la de Gareca. Y bueno, y después el sueño, la ilusión de Bielsa, del maestro Tabárez, son todos los técnicos que encuadran en el marco de lo que Pasarela cree que precisa River, pero que hoy por hoy son imposibles. Ahora, ahí adentro hay algún bardo político, vamos a decir así, ¿no? Hay alguna gente que se está mirando políticamente. Viste que la política en los clubes es distinta, es otra cosa. No depende de una cuestión ideológica estrictamente. No es como uno dice, no, vos sos de derecha, vos sos de izquierda. No está eso marcando, pero a la vez hay una política que ordena de alguna manera estas relaciones adentro de un club, ¿no? Lo que pasa es que hay dos modelos. O sea, hay un modelo que está haciendo un poquito de miedo en River, que es el modelo Macri. que fundamentalmente está representado por dos empresarios o dos políticos empresarios que son Santilli y Caselli. Entonces ese es el gran, como Milli Vanilli, digo. Sí, el gran cuco de River, ¿no? Que River no se convierta en un club para empresarios. Y por el otro lado hay otros dirigentes como Passarella que hacen algunas cosas bien y la verdad es que algunas cosas mal. Fundamentalmente lo que hay que cargarle a la cuenta de Passarella es haber mandado a River a la B. Cierto desgobierno, ciertas actitudes que son de corte autoritarias, por así decirlo, o si se quiere que no escucha a nadie, que toma resoluciones solas, que tiene cierta soberbia para actuar, que son las principales críticas que se le hacen en términos políticos. Y después lo que hay en River es dos grandes focos de mucha preocupación, que uno son las negociaciones con los jugadores, que se dicen que hay hasta retorno del 50% del pase para algunos de los integrantes del club, y segundo los arreglos con la barra brava, ¿no? Claro, claro. Fundamentalmente los arreglos con la barra brava. Matías Patañán, ¿qué onda? Matías Patañán es un... Pues yo lo conozco a Matías de otra cosa, digamos, no nada que ver con el fuchibou. Sí, es un hombre que está ligado al grupo Ornequian, sí. También está dentro de esa lista de personajes que surgen del mundo empresarial. Es un hombre que tiene un perfil diferente a Caselli y Santilli, pero hay que ver cómo juega todavía en la interna, ¿no? Sí. Si juega en la interna con candidatura propia o no. Está claro. Lo último, Lucho, de River, que desde lo informativo es importante, Adrián Castellanos es el representante de Ramón Díaz, y lo que dijo esta mañana, que Ramón, si la dirigencia de River quiere, dirige el domingo. Ay, así está la situación en River, señores y señoras. Son las 10 horas 30 minutos en este momento en la Nación China. Están todos haciendo planta, ¿no? Son las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Roberto Feletti aseguró que la Argentina tiene todo a su favor para defender la reestructuración de la deuda. En relación con la suspensión del fallo del juez Tomás Griesa, el diputado destacó la vocación de pago y el grado de aceptación que ha tenido por parte de los bonistas. El exdirector del Banco Nación estimó que esto nunca puede ser desbaratado en respaldo de un fondo minúsculo y especulador por un juez de Estados Unidos. La Cámara de Senadores bonaerense busca convertir en ley el voto a partir de los 16 años. La iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria, Juan de Jesús y Graciela Rego, fue aprobada la semana pasada en la Cámara Baja. La iniciativa, que será debatida desde el mediodía, permite que los jóvenes de entre 16 y 18 años tengan el derecho a votar, aunque no están obligados. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, humedad de 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Y eso a las 33 minutos. A ver, ¿cómo va a estar lo que resta del día? En principio, ojito de miel, ¿y qué es lo que va a pasar el fin de semana? Que estamos preparando un montón de cosas. En lo que resta del día, no se entusiasmen demasiado. porque hay pronóstico de tiempo desmejorando y probabilidad de tormentas hacia la noche. Llueve a la noche, mañana a la mañana también hay probabilidad de lluvias, hoy 27 grados de máxima, mañana 25. Mañana viernes, llueve a la mañana, mejora a la tarde. Y el sábado y el domingo, cielo algo nublado, para el domingo sol pleno, 28 grados de máxima para mañana, para el sábado, y 32 para el domingo. Mucho calor. Hubo alguna gente que se estuvo comunicando con nosotros, ojito. ¿Sí? Sí. No al 4999-87-Sagoba, luz. Hola, para el programa de Lucho Galende, quería preguntarles si pueden informarme el esquema de paro de la línea B de Subte. Te mando un beso, felicidades y viva Magallanes. Gracias. La línea B ya se cumplió el paro, previsto para las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana y hasta las 11, lo previsto y se está llevando a cabo es la suspensión del servicio en la línea H. Y después continúa la línea A de 11 a 14 horas. Estoy de acuerdo con lo que bien se dice con respecto a la falta de interés por la representatividad, creo que se dice así, de los trabajadores. En realidad esto le cabe a todos los gremios. Yo estoy en el de SUTEBA y me parece que hay una confusión respecto de pensar que el delegado es delegado del gremio. El delegado es delegado de los compañeros de la base. Es verdad, es verdad. Representatividad. Muy bien. Ahí salió. A ver, Magallanes, ¿usted cómo se lleva? Por favor, siga participando. Sigue participando. Restivo, ya. Dígamelo. No tenía mano el micrófono. Representatividad. Ah, muy bien. Prensa, no, usted no va a poder. Me desafía. Sí, ya. Una cremona. Representatividad. Lewin. Representatividad. Carlos. Representatividad. Pero la puta. A mí la que no me sale es judicialización. Y tres tablas tarabincunticuladas van por un río tarabincunticulador. No, tampoco. Imposible. A mí la que no me sale es desmanicomialización. ¡Me salió! Bueno, vamos, todavía Paco acomoda las pocas copas, no, que poco a poco Paca saca. No. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, Miriam Lewin. Ayer habíamos hablado de la absolución de María Obando, esta mujer a la que se le murió su chiquita María, una mujer muy pobre de una zona rural de Misiones, con su chiquita a UPA. Intentó parar un auto para llevarla al hospital, el hospital más cercano a 30 kilómetros, nadie le para, se le muere la nena y ella la entierra. Entonces la judicializan este caso de extrema pobreza y estaba siendo analizado si se la condenaba a 5 años de prisión. Ella ya había pasado una buena cantidad de meses en prisión y, por supuesto, le habían quitado a sus otros 11 hijos, porque desde el punto de vista de la justicia, si una madre es culpable de abandonar a uno de sus chiquitos, la menor de las criaturas tenía 2 meses cuando dejó de verla. Estamos en comunicación con Virginia Franganillo, directora... Sí, directora del Observatorio de Género y Pobreza. Virginia, ¿cómo te va? Lucho Galende y Miriam Lewin de este lado. ¿Qué dice? Buen día. Gracias por atender, No, gracias a usted por difundir esto. ¿Qué opinás, che, de esta situación, Virginia? Que realmente es rara, digamos, a mí me complica, pero vos sos directora del Observatorio de Género y Pobreza. Son dos temas que están condensados de alguna manera en este episodio, ¿no? Yo creo que, mira, es de una crueldad, digamos, que lamentablemente no es el caso de María Obando. Es una situación muy extendida en la provincia de Misiones y en otros lugares del país. Y que si este caso no hubiera habido un encuentro nacional de mujeres en Misiones, ¿no es cierto?, donde las 20.000 mujeres, digamos, lo tomaron, digamos, como un tema de denuncia. Y si no hubiera sido tomado, además, por un medio importante en Buenos Aires, María Obando hubiera sido condenada a 5 años de cárcel, porque cuando uno escucha al fiscal y cuando escuchó, viste, por los medios, digamos, a los funcionarios del gobierno de Misiones, te das cuenta, era muy clara la ideología dominante. Virginia, Miriam Lewin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Miriam? María habla de cómo va a retomar su vida. María habla de que aprendió a hacer tortas, bizcochitos, panes, facturas, que quiere que le den una casa para vivir con sus hijos y que aprendió a escribir su nombre y a firmar porque era analfabeta. Ahora uno se pregunta, hay una asignación universal por hijo. ¿Cómo no le llegaba a María Obando esta asignación universal que no cobraba? ¿Qué cadena de comunicación o poder de llegada del Estado no existía para María? Bueno, eran todos indocumentados, y eso pasa con un sector de la, de, digamos, de la sociedad argentina, y fundamentalmente son muchas mujeres analfabetas a cargo de familias numerosas. ¿Qué haría falta ahí entonces? Una presencia mayor del Estado. Otro Estado, ajá, digamos, otro Estado provincial. Porque si vos, digamos, Misiones, hace el anteaño pasado hicimos el encuentro del Observatorio de Género y Pobreza. Vos estás sentada en la plaza de la ciudad de Posadas y a media cuadra, ¿no?, hay camioneros con criaturas, digamos, ¿no?, de 7, 8, 10 años prostituidas con proxenetas en la esquina. Digo, es una sociedad que consiente, es un Estado, digamos, que discrimina. Hace una semana presentó la Universidad de Misiones una investigación con mujeres víctimas de violencia. En su mayoría han sido abusadas de niñas. Entonces, digo, hay una legislación nacional en materia de violencia, hay legislación nacional en relación a la salud sexual y reproductiva, hay legislación nacional, digamos, ¿no?, recién lo mencioné, asignación universal por hijo. Hay campañas nacionales, digamos, de vacunación, de documentación, que las vemos en Buenos Aires, las hemos visto en distintos lugares. Bueno, en este caso es el Estado provincial. Me explico, hay un marco de política nacional, digamos, totalmente, digamos, que ha instalado la cuestión de la justicia social y los derechos humanos. Yo digo, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Claro, digamos, no se instala por ley. Pero para estos casos, lo que no funcionan son los estados provinciales. Es la gran, digamos, demanda, digamos, que existe en relación a la implementación de las políticas que se han impulsado, que son muy importantes, que son insuficientes, son por supuesto insuficientes. Para estas familias hace falta, y para estas mujeres hace falta trabajo, ¿no?, y dignidad, que es lo que no tienen. ¿Me explico? Ese abrazo que uno ve en los diarios de hoy, ¿no?, el único abrazo que ella tuvo en su vida, la única, digo, estamos hablando además de una indignidad, digamos, de una inhumanidad, de una crueldad, en el que el Estado es el mayor perpetrador. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias por tu tiempo, Virginia. Bueno, un cariño. Era Virginia Franganillo, directora del Observatorio de Género y Pobreza. Bueno, qué impresionante que se quedó claro, ¿no? Quedó claro que por más que desde el Estado Nacional se promuevan políticas de inclusión, si no hay conciencia y no hay una ejecución de estas políticas en el marco de los estados provinciales, esto no sirve para nada. 12 hijos indocumentados, no recibía la asignación universal por hijo, no le llegaba la educación, la salud, el hospital más cercano, 30 kilómetros. Desastroso. Para estar bien informado, mañana más. Diez horas 42 minutos, Irina Hauser. Bueno, ayer comentábamos que se presentó en la Corte Suprema un informe, una investigación que tiene que ver con la búsqueda de datos sobre homicidios dolosos, sí, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en La Plata y en el Partido San Martín. Un dato relevante de este informe, comentábamos ayer, tiene que ver con que la mayor parte de los homicidios dolosos que se registran tienen que ver con situaciones de riña, con situaciones de peleas, en algunos casos con violencia intrafamiliar, pero no se dan contra, digamos, lo que es la creencia común en situaciones de robo de entraderas o de asaltos en casas. Bueno, esta investigación dice que los homicidios vinculados con delitos contra la propiedad en la ciudad de Buenos Aires bajaron el 40,4% entre 2010 y 2011. Sí. Delitos contra la propiedad, estamos hablando de robos. Sí. Esto, bueno, este estudio abarca distintas aristas y bueno, fue dirigido entre otras personas por el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, que es el que dirige este instituto de investigaciones junto con un equipo de penalistas que trabajan con él. Estamos en contacto con Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Zaffaroni, Lucho Galende, Irina Hauser, este lado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Me quedé impresionado, doctor, ayer cuando leí cómo tituló el diario Clarín el mismo informe, lo mismo que está explicando Irina, lo mismo que usted investigó. Pusieron un titular que decía aumentó el aumento de los homicidios en casa, se confirma o la Corte Suprema confirma el aumento de los homicidios, una cosa de esta naturaleza. Yo automáticamente pensé en la noción de inseguridad que hay, de inseguridad informativa, digamos, que hay alrededor de estas cosas, porque es exactamente al revés, ¿no? No, bueno, hay un aumento de homicidios, sí, claro. De 170 se pasó a 190, es decir, un aumento, una oscilación. De cualquier manera, esas oscilaciones que rondan el 10%, como manejamos un número, el número de homicidios no es un universo muy grande, entonces dos o tres hechos pueden alterar un poco, ¿no? Pero bueno, no, de cualquier manera sí, se nota, pero cuando hacemos el análisis cualitativo, cuando desbrozamos lo que pasa... diría yo que si hay un aumento que puede causar cierta alarma, el aumento viene por otro lado, ¿no? Sí, que es el de la riña. Es el de las riñas, el de conflictos personales, interpersonales, etcétera, y se concentra en zonas, en barrios precarios. Uh-huh. Es decir, si nosotros sacamos de la población de Buenos Aires, prescindimos de lo que es población de barrios precarios, el índice de homicidio de la ciudad de Buenos Aires es más o menos comparable al de Canadá, que es uno de los más bajos del mundo. Mm-hmm. Es decir, lo que tenemos y donde hay que apuntar es una concentración de homicidios en barrios precarios. Mm-hmm. El homicidio en ocasión de robo en el curso del 2011, comparando con el 2010, sí, bajó de 40 y tantos que había en el 2010 a 27 en el 2011, lo que significa un descenso bastante significativo, ¿no? Doctor Zaffaroni, Irina Hauser, los saluda. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Una curiosidad, el estudio está enfocado hacia los homicidios, ¿por qué no hacia otros delitos, ¿no? ¿Por qué se enfoca en el homicidio en sí? ¿Es un indicador de inseguridad? ¿Por qué no se estudian los robos, por ejemplo? No, naturalmente el homicidio es el indicador de máxima violencia, es el índice, digamos, pero por otro lado por carencia de recursos. Nosotros, el universo de homicidios es un universo chico en el cual podemos trabajar expediente por expediente. Y realmente la forma responsable de trabajar esto es recoger los datos de cada expediente. Si fuésemos a abarcar el robo ya es una cifra que no es cifra dura. En el homicidio prácticamente todos los homicidios que se producen son los que se registran. Puede que haya algún muerto de muerte natural que no esté muerto de tan muerte natural, pero es excepcional. Queda el cadáver, es cifra dura, es como el robo de automotor, que el sujeto tiene, el propietario tiene que hacer la denuncia por seguro, por una cantidad de cosas. Son dos hechos en que todo lo que tenemos en trámite refleja completamente la realidad. En el delito contra la propiedad hay una cifra oscura muy grande, ¿no? Porque bueno, se denuncia, no se denuncia. Después cada uno de los hechos hay que ver, de repente son asalto a mano armada todos, o de repente el sujeto dice me amenazaron con un arma, el arma no existe. Es decir, ahí habría que hacer una encuesta de victimización directamente, y eso ya es más caro y requiere otro tipo de personal del cual no disponemos, ¿no? Ahora, en la cuestión de los homicidios en sí, ¿no es cierto? Esta cuestión de que suban los homicidios en general, pero que baje el homicidio en ocasión de robo y que se concentren los homicidios en barrios pobres o en villas de emergencia. ¿Qué nos dice esto? Es lo que nos está mostrando también las investigaciones parciales que han realizado otra gente en el interior, o las mismas que realizamos nosotros este año, que tuvimos la posibilidad de entrar al Gran Buenos Aires, y bueno, nos ocupamos del Partido Judicial de San Martín y del Partido Judicial de La Plata, ¿no? ¿Encuentran diferencias entre capital y provincia? No. Lo que estamos, encontramos el mismo fenómeno de concentración de concentración en barrios de emergencia. Es decir, San Martín tiene un punto más del total por encima de capital, La Plata tiene un punto menos, es decir, estamos oscilando entre 5, 6 y medio, 7 por 100.000, ¿no? Doctor, y los homicidios, digamos, tienen una característica en común, más allá de esto de ser en riña y de depender de alguna manera de algún tipo de relación, ¿tiene alguna característica en sí, digamos, son homicidios con puñales, son homicidios de...? La mayor parte con arma de fuego. 60% con arma de fuego. ¿Y eso modifica algo? ¿Le genera alguna noción distinta respecto de qué, o alguna noción respecto de lo que está ocurriendo justamente con los homicidios, o no? ¿O es un dato que no tiene valor? No, es un dato más que, bueno, después hay que cruzar el homicidio con arma de fuego, con dónde se concentra el arma de fuego. Ahí están cruzados en el librito que publicamos todo esto. Este es significativo porque, bueno, está vinculado a la distribución de armas, de armas ilícitas, al mercado de armas ilícitas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que es significativo el año pasado fue cómo incidieron los 2.500 efectivos de gendarmería y de prefectura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Primer semestre del 2011 se registra en este aspecto de concentración en las comunas de la Media Luna Sur, se registra un aumento, y a partir del comienzo del segundo semestre se registra una caída vertical, ¿no? Que tiene un efecto disuasivo esta, la presencia. Efectivamente, sí. No encuentro otro factor, porque es el único factor que uno puede decir, a mediados de año hay una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? Bueno, el único factor que encuentro es ese, ¿no? Uh-huh. Doctor, aprovechando que lo tenemos en comunicación, le quiero hacer una consulta respecto de lo que han dado en llamar en el día de ayer, resolución complementaria de la Corte Suprema alrededor de un fallo que había salido el día anterior. La primera pregunta tiene que ver por qué hizo falta, digamos, de parte de la Corte Suprema esta resolución complementaria. No hubo ninguna resolución complementaria, firmamos las dos juntas el martes a la mañana, en el acuerdo se firmaron las dos juntas. Ah. No hubo ninguna resolución complementaria. Pero se dieron a conocer en días distintos, ¿no? Bueno, puede ser por una cuestión de nuestro servicio de prensa, pero no, se firmaron las dos en el mismo momento. Ok. Que mantiene en pie, de acuerdo, discúlpeme que le haga esta pregunta, pero me parece interesante poder hacerlas porque hay como una especie de mundo de confusión dando vueltas en muchos medios de comunicación en relación a lo que va a pasar a partir justamente del fallo de la Corte Suprema y lo que le dice al juez en primera instancia y a la configuración o conformación de la Cámara, etcétera. ¿Le parece que todo esto que de alguna manera la Corte ha indicado? Hay dos cosas que son claras, cualquier abogado se lo podría decir leyendo las dos cosas. Una, se le dice, bueno, la vía de acceso a la Corte no es esta, por ende no entramos a discutir el tema. En la otra se dice, bueno, acá póngase las pilas la Cámara y ordene toda esta maraña de excusaciones, recusaciones, etcétera, y el juez siga adelante con la causa y dicte la sentencia, ¿no? Es decir, que se mantiene el 7D en realidad como fecha límite que propone la Corte Suprema para el fin de la cautela. Bueno, salvo que se resolviera otra cosa por parte de la Cámara, etcétera, pero eso ya no está en nuestras manos. Nosotros ya hemos resuelto lo del 7 de diciembre hace meses. Uh-huh. Y bueno, ahora los jueces competentes son los otros. A ver, que ordenen y que sigan adelante con el trámite y que no lo demoren más y, bueno, en su momento dicten la sentencia, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho su tiempo, ¿eh? Al contrario. Un gusto. Bueno. Chau, hasta luego. Era el doctor Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que con algo interesante, Irina, que es esta cuestión, digamos, que efectivamente, además de ser un buen penalista, el doctor Zaffaroni trabaja en investigación sobre cómo son las conductas penales, de alguna manera, de esto se trata lo que ha trabajado la Corte Suprema de Justicia cuando arma este diagnóstico sobre los homicidios en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, me parece que la otra cosa interesante o importante que ocurrió tiene que ver justamente con esta especie de desorientación que hay o de reinterpretaciones que hay mediáticas sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que dijo al juez de primera instancia, lo que le dice a la Cámara y cuál es el nivel de competencia que definió también la Corte Suprema de Justicia alrededor del 7D, ¿no? Clarísimo lo dijo, ¿no? Ahora la pelota para la Cámara, pero el 7D sigue en pie mientras tanto, ¿no? Eso es lo que queda claro en relación a esto. Y acerca de la cuestión de los homicidios, me parece interesante los mitos que derriba sobre la inseguridad, ¿no? Y lo que hace repensar sobre, bueno, dónde se concentra también el mensaje de los medios, como si todo fuera cuestión de, o sea, como si la inseguridad pasara por homicidios en situaciones de robo, cuando evidentemente este estudio está mostrando que no es así. Lo que se difunde, y esto lo decía Zaffaroni ayer en la presentación, lo que se suele difundir a través de los medios es la noticia que tiene que ver con esos robos donde se producen homicidios. Claro. Pero no se difunden la mayor cantidad de homicidios, que son los que se producen en zonas pobres, ¿no? En situaciones por la propia conflictividad social. Claro, la conflictividad social habla de economías violentas de subsistencia, narcotráfico. Por ejemplo, claro. Es muy revelador en ese sentido el libro de Cristian Alarcón, Si me querés, quereme tranza, que habla de cómo en el Bajo Flores se resuelven de una manera, ya no diría violenta, sangrienta, claro, este tipo de conflictos, ¿no? La territorialidad de los diferentes grupos que comercializan droga dentro y fuera del barrio. La tenencia de armas también tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Lo que hablaba él sobre cómo se producen, lo que vos le preguntabas, Luciano. Gracias. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es el hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID. Presidencia de la Nación. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo me brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 55 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Lindo esto, a ver. Son Nieblas de Riachuelo tocado con la armónica del señor Franco Luciani. Hola, ¿tiene información ahí usted? Sí, esta semana, Lucho, desde el martes y hasta mañana viernes, la Sala Lugones del Teatro San Martín repite la retrospectiva que hizo en Mar del Plata la actriz francesa de visita en la Argentina, Sandrine Bonnaire. Hace 20 años, Bonnaire integró el elenco de La Peste, de Luis Puenzo, filmada en Buenos Aires. Allí aprendió a bailar el tango, conoció a William Hurt, el actor con el que se convirtió en pareja, y tuvieron una hija. Hoy, a las 7:30 de la tarde, presentará personalmente la película Jugadora, de Carolina Botaro. No, en realidad eso fue ayer. Y mañana, digo, hoy jueves. Hoy día, vos. Hoy jueves, ¿no? Sí. ¿Es así? Hoy es jueves. Sí, hoy es jueves, Urano. Hoy jueves se va a poder ver un plato muy fuerte de su filmografía. Es un documental que ella dirigió, se llama Ella, dirigido o dedicado a su hermana Sabine, basado en la historia real de su hermana, que es autista, y de cómo la transformó para mal una desconsideración recibida en su internación psiquiátrica. Dice Sandrine Bonnaire: a mi hermana no la escucharon, la cuidaron sin encariñarse con su personalidad, con su dolor, con su diferencia. Bueno, en la Sala Lugones, 14:30, 17, 19:30 y 22. La retrospectiva termina mañana con dos películas, La Ceremonia y A Nuestros Amores. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buenos días. Un nombre más para la colección de nombres extraños con funciones extrañas. El primer veterinario de mi gato se llamaba Gatón. Bueno, un beso grande desde Madrid, Mariel. Un beso. ¿Desde dónde? Desde Madrid. Pues está loca, mujer. Qué loco eso, que nos estén escuchando en Madrid. Pero óyeme, te están escuchando. Sí, no, bueno, Bulanowski, no te hagas el moderno. Como, sí, yo estoy acostumbrado a que nos escuchen en todo el mundo, que nos escuchan. No, yo no me estoy acostumbrado. Es que no, soy todo lo contrario de un moderno, pero digo, basta con saber que no tengo ni Twitter ni Facebook. Pero lo que quiero decir es que me acostumbré a eso, sí, trabajando en radio, que de repente te lleguen mensajes de todos lados, y eso es fantástico, ¿no? Buenos días, Lucho y equipo. En cuanto a los apellidos, no se olviden de ese famoso licenciado que estuvo en la era menemista, el licenciado Péculo, el comisario Seis Dedos, y en la última página de Crónica, donde salía una media paginita de avisos clasificados, decía: venéreas y problemas sexuales, doctor Cortondo, todo junto, Cortondo, lo cual era, producía pánico entre los pacientes. Entraban todos tapándose. Ay, ay, ay, está bueno lo de los nombres. Podríamos hacer algo algún día, ¿eh? Porque hay que juntar nombres y escribir un texto. Eso es la... Me parece que hay que hacer un laburo así como de juntar y después repartir y rearmar, ¿no? Una especie de collage. Se puede aportar muchísimo. Sí, a mí me interesa eso, pero tenemos que ponerle una botella de vino. Ya, porque ahí van a salir 400 nombres más, ¿me entendés? O dos botellas de vino salen 800. ¿Qué decís? Es un gran acompañador. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás diciendo cosas a mí? No, de ninguna manera. Cuídate con la gente. Es el conductor del programa. Vos también cuídate. No, pero vos también cuídate. No, también cuídate. Pero si estamos de acuerdo, inviten ese día. Viste que es una borrachita. Señoras, señores. ¡Sí! Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. En San Juan, 25 grados 6 décimas, la marca actual, humedad 35%, cielo algo nublado. Martín Sabatella afirmó que Clarín cree que puede desafiar a la democracia. El presidente de la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522 sostuvo que hay directivos que se creen más importantes que los representantes de los poderes públicos. Creen que pueden estar por encima de los poderes del Estado, que pueden desafiar la democracia, que pueden desafiar el Estado de Derecho, que pueden desafiar las leyes, que durante años podían marcar el rumbo del país y ellos creerse que era más importante ser el jefe de una corporación corporación mediática que cualquier representante de los poderes públicos. Lo han expresado, está en esa anécdota que donde dice ser presidente es puesto menor, ¿no? Porque creían que con 4 o 5 tapas de un diario podían decidir el destino de un país. San Juan fue sede de un foro sobre universidades y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Universidad Nacional de San Juan fue sede del foro Acciones y Actores para la Pluralidad de Voces, las Universidades Nacionales y la Ley de Medios. De esta manera, en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, se dieron cita a diferentes funcionarios gubernamentales y especialistas en comunicación de esta casa de estudios. El panel estuvo integrado por autoridades universitarias encabezadas por el rector Oscar Nacici, el flamante titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, Delegación San Juan, Daniel Torres, y el director nacional de Planeamiento y Coordinación de la Secretaría de Políticas Universitarias, magíster Daniel López, quien en una parte de su ponencia expresó que el pueblo es el que vino estableciendo desde el advenimiento de la democracia hasta ahora esta necesidad de llevar adelante un nuevo marco legal para la comunicación más democrática. Hablamos de una treintena de foros que se han hecho en universidades nacionales. Hablamos de rectores que han estado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en las reuniones de comisión defendiendo el proyecto, porque el proyecto de ley es un proyecto que salió de las universidades. De hecho, los redactores del proyecto de ley han sido profesores titulares de las cátedras de legislación en medios de distintas universidades. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Internacionales. El poeta José Manuel Caballero Bonaldo obtuvo el Premio Cervantes 2012. La distinción, considerada el galardón más importante de las letras hispanas, otorgada al poeta ibérico, fue confirmada por el Ministerio de Cultura de España. Deportes. Comenzó el interinato de Gustavo Zapata, reemplazando a Matías Almeida, cargo de entrenador de River. Es en el predio de Seiza el entrenamiento que se está dando en estos momentos, donde hubo un once inicial pensando en lo que será el partido frente a Lanús. Barovero, Abecasis, Mercado, Botinelli y Diego Martínez, Sánchez, Poncio, Siriliano, Rojas, Mora y Funes Mori, los primeros once que pone en cancha en el entrenamiento Gustavo Zapata. Además, hasta las 6 de la tarde el socio de River podrá adquirir las plateas medias y bajas, 200 pesos para los socios, 400 para los no socios. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Juan la temperatura es de 25 grados 6 décimas, la humedad 35%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 21 grados 3 décimas, la humedad 62%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, queridos amigos. Adalberto Flores ha llegado nuevamente hasta la mesa de la radio pública Radio Nacional para ofrecerle un tangazo viejo, también de mi colección privada. Estas son las grabaciones que registró Aníbal Troilo con Fiore en la RCA. Un montón de grabaciones que han quedado y que por fortuna y por esos avatares del destino han caído en mi mano. Hoy, un tangazo de José María Contursi, qué letrista viejo, y Mariano Mores, Grisel. Dale, pibe. Thank you. mil besos que aturdí, sin importarme que la buena tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí. Dijiste al besar el grito aquel, y hoy te vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí. José María Contursi, viejo, qué letrista en esta tarde gris, cristal, grisel, quiero verte una vez más. Y este tango no es otra cosa que una declaración de amor. Y qué mejor obsequio que quiebra toda temporalidad que un tangazo para vos, grisel. El tango no es otra cosa que una botella tirada en el mar de los tiempos para que llegue a las costas y al destino de cada corazón. Grisel, viejo, Grisel, Carlos. Bueno, qué lindo que lo haya pasado. Se ve que le gustó entonces que hayamos ido a ver juntos la película. Me conmovió documental la historia. Grisel, de este muchacho Jorge Leandro Colás, así se llama el director. Qué lindo documental, porque los documentales del tango son realmente formidables. Ya el de Ada Falcón me había conmovido, pero esta historia, yo le cuento a la gente, seguramente ahora lo hará Carlos, que esto tiene una historia viva, es el verbo y el nervio vivo, una historia que es como una llaga de amores y desencuentros con final feliz, viejo. Seguro, bueno, la historia... Un cafecito también, todo. ¿Cómo? Cafecito, amaretis, todo completo. Eso después entre nosotros dos, que es otra historia no, de amor, no, pero Amaretti... entre dos tangueros. Amaretti es una cosa que tiene gusto a almendra, creo, ¿no? No sé qué gusto lo tiene. Lo llevé a ver una privada. Grisel. No me digas. Sí, y decía, ¿qué es una privada? Tenía miedo de... Es verdad. Claro. Pero lo convenciste. ¿Sí? No, ¿entró con confianza o no? Estaba lleno de periodistas. Estaba lleno de periodistas, viejo. Yo igual me fui preparado, ¿eh? Porque dije, los periodistas deben tener un hambre, no debe quedar ni un pochoclo. ¿Y qué se preparó? ¿Qué se preparó? No había pochoclo. No había pochoclo. No había nada. ¿Y yo con qué fui en los bolsillos? ¿Con qué? Tortilla de papa, viejo. No, pero no. Me fui con una tortilla, un triangulito de tortilla en un bolsillo y triangulito en el otro. Y apenas empezó la película, comenzó el primer bocado. Pero la película es hermosa, Carlos. Es divina. Cuenta la historia de José María Catunga Contursi, un enamoramiento que él tuvo en la década del 40 con una chica que era porteña, pero que se había ido a vivir a Capilla del Monte, en Córdoba, con su familia. Se llamaba Susana Grisel Viganó. Y estuvo... Fue una historia de amor durante toda la vida. Catunga Contursi estaba casado. Hasta que, en la década del 60, enviudó y se fue a vivir a Capilla del Monte y concluyó, digamos, pudo concretar finalmente ese romance con esta Susana Grisel Viganó. Luciano, discúlpeme, Miriam, sí. Pero mire cómo está la radio en todo. Porque ella vivía expendiendo combustible en la Texaco del padre. Es cierto. ¿No? Y entonces era amiga de las hermanas Omar, que la invitaron a Buenos Aires, y en una audición de la radio conoce a Contursi, que era el locutor de las audiciones engominado. Y ahí fue el primer flechazo. Y después, como contó Carlos... Bueno, y la película, en realidad, lo que cuenta es que hay un cantante de ópera que quiere hacer una ópera sobre la historia de Grisel. Bueno, y a partir de eso, realmente, investiga y entrevista una cantidad enorme de personajes que han tenido que ver tanto con la vida de Contursi, está su hija, por ejemplo, como con la vida de Grisel, está su nieta.

Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Horas 20 minutos. Estimado Néstor Restivo. Lucho, quiero agradecerle a un colega, Alfredo Zayat, que me envió un libro que disfruté mucho. Persona complicada, Zayat. Yo lo conozco. Colega, tipo página difícil. 12, sí, de Canal 7, economista. Y es muy recomendable. Quizá no tan bueno como los libros de Brienza, de Ulanowski. O del mismo Restivo. El mío, también. Pero es muy bueno igual. Es muy bueno igual este libro que sacó Planeta, sí, que se llama Economía a Contramano. ¿Cómo entender la economía política? Pues es que yo entendí, lo leí obviamente al libro, y entendí que hay algo muy interesante y muy importante también como definición de la economía de aquí en adelante, que es que, ¿qué vamos a hacer? Lo que podamos, lo que se pueda, etcétera. No hay una receta que esté marcando con claridad lo que va a ocurrir en las economías emergentes de aquí en adelante, ¿no? Sí. Esa parte me parece muy interesante, y además del riesgo que se corre y de la humildad que se corre en decir eso. O sea, es un economista que está, por cierto que es un amigo también, pero en este caso lo que estoy diciendo es que es un economista que lo que dice es, los economistas no estamos para pronosticar, y ese rubro es un rubro que está explotado de alguna manera en función de intereses, ¿no? Seguro, seguro. Arranca con algo que la verdad yo no conocía, la licenciatura en economía, que uno cuando se recibe economista es licenciado en economía, hasta el año 76, es decir, la carrera fue creada en el 58, gobierno de Frondizi, o no sé si fines de la fusiladora, pero creo que ya estaba Frondizi, se llamaba licenciatura en economía política. Sí. Y en el año 76, en el año del golpe de la dictadura cívico-militar, le sacan la palabra política, queda licenciatura en economía. Y ahí ya habla de qué tipo de economía o de economistas se formaron después, supuestamente despolitizados, neutros, supuestamente sabelotodos, y tan luego, como vos bien decías, Lucho, futurólogos, cuando el propio Alfredo explica que no hay ninguna materia para nada que explique, cómo, si tal cosa pudiera existir, explique qué va a pasar mañana, pasado, dentro de un año. No, no hay materias que digan pronóstico. No existe la materia pronóstico económico anual, no existe. Y después, el libro en realidad va desmitificando cuestiones que están muy instaladas desde el discurso neoliberal y monetarista. Uno de ellos es la abundancia a veces de números que marean, y él plantea, Alfredo, que las obras básicas de la economía, la de Adam Smith, de David Ricardo, de Marx, de Keynes, si uno las lee, son tratados casi sociológicos, o sea, hay muy pocos números, porque para explicar la economía no hay que ser tampoco tan hermético, sino explicar las cosas más o menos como son y para que se puedan entender. Y el libro es básicamente un libro de divulgación que atraviesa muchos temas de mucha actualidad, de mucho interés en el público de hoy. También cuestiona, en este tema de la futurología y de las predicciones, algunas cuestiones. Por ejemplo, hay un estudio que hizo un grupo de investigaciones de Estados Unidos, donde analizan qué hicieron 19 economistas financieros y académicos en respecto de los intereses que ellos tenían, cómo trabajaron tipos que salen todos los días en los diarios, y de esos 19 que analizaron, de estos 19 economistas que lanzan pronósticos todo el tiempo, 13 tenían contratos directos con entidades de las que no informaron. Es decir, cuando se proyecta que va a pasar tal cosa, que va a subir este precio, va a bajar este otro, va a haber tal crisis, en realidad muchas veces esos tipos tienen intereses directos en las empresas que están implicadas en esa cuestión y por lo tanto cobran ese dinero. Claro. Después habla de las veces que se han equivocado algunas entidades que justamente la pifian porque no están preparadas para predecir. Por ejemplo, en el caso del FMI, dice que apenas 11% de las veces que pronosticó crisis las acertó, es decir, el otro 90% no las acertó. Y fíjate cómo se defendió en su momento Ann Kruger, que es esta mujer que dirigió el fondo en algún momento. Dice Ann Kruger, si lo hiciéramos, es decir, si acertáramos en las predicciones, ellas podrían acarrear su propio cumplimiento, lo que mejoraría nuestra aparente precisión, pero claramente sería irresponsable. Es decir, ellos mismos reconocen que se equivocan casi a propósito para no hacer lo que se llama algunas veces la profecía autocumplida. Y Juan José Liach, que fue funcionario de Caballo, dice, los pronósticos fallan, es cierto, pero porque suponemos que la política económica va a ser más racional de lo que es. Con políticas menos discrecionales, es decir, las que ellos quisieran, los pronósticos serían más acertados. Es patético la justificación de por qué aciertan o por qué no aciertan estos personajes. Bueno, el libro recorre muchas cuestiones, la cuestión de las estadísticas, del INDEC, el tema de la inflación, lo aborda con mucho detalle Alfredo Zayat en este libro de Planeta, y da dos ejemplos de por qué crecen los precios en la Argentina, que es multifacética el abanico de causas, pero habla de cómo empresas líderes, por ejemplo Pérez Compán, que tiene, por ejemplo, la empresa Molinos y que tiene marcas muy conocidas, fue subiendo su ganancia año tras año, y cómo la inflación tiene que ver con la ganancia de las propias empresas. Totalmente. Da el caso de Ledesma, da otros casos. Bueno, habla del dólar, habla del Estado, de la creación de una burguesía nacional. En fin, un libro muy recomendable, sí, que, insisto, sobre todo le quita entidad a los gurúes neoliberales, a los mitos neoliberales. El libro se llama Economía a Contramano, lo editó Planetas, de Alfredo Zayat, y es súper recomendable. ¿Viste las declaraciones de Kruger, ya que la nombraste? A ver, sobre el tema, sí, sobre el tema Grisa. No impactante. Tengo el placer de haberla leído recientemente. A menos que se revoque este fallo, se abrirá una caja de Pandora que habrá que arreglar de alguna manera. Bueno. Esto lo dijo Ann Kruger. Y bueno, y tantos otros, ¿no? Helmut Keller, otro que fue gerente del FMI, acá está citada una frase terrible de autocrítica de lo que hacen esos tipos. Claro, la lástima que las autocríticas vienen mucho después. Cuando están, hacen lo que ya sabemos. Gracias, Restivo. Mañana, más. Pero mira vos, Ulanovsky. Hoy a Lucho a las 6 de la tarde en el hall de Canal 7, sí, en el marco del encuentro con los directores y las directoras de las distintas emisoras que integran Radio Nacional. Pero mira vos, se va a llevar a cabo una reunión en donde van a estar presentes Juan Manuel Aval Medina, el jefe de gabinetes, y el presidente del AFSCA, Martín Sabatella. Pero antes, sí, ¿dónde están? Acá. Aquí, está con nosotros Pablo Zamorano, que es de Radio Nacional Jacobasi. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís, viejo? Bienvenido. Iván Jurado, que es de Radio Nacional La Quiaca. Elegimos así, uno muy del norte, otro muy del sur, para que nos vengan a visitar. Muchísimas gracias, Iván. Che, ¿qué onda Buenos Aires? Porque ustedes no son así, porteños, ¿no? Vienen seguido a Buenos Aires, conocen la ciudad, ¿o no? Yo particularmente soy porteño. ¿Sí? ¿Y venís para...? O sea, ¿cuánto hace que estás por allá? ¿Sos de los que se fueron entonces a...? 26 años. Ah, ok, qué lindo lugar. En Bariloche primero y hace 3 años en Jacobasi. Elegís mal, guacho, porque... Elegiste los dos lugares muy bonitos. Sí. ¿Cómo funciona la radio allá? ¿Cómo la ves? ¿Cómo está parada? ¿Cómo la gente la escucha? ¿Cuál es la relación que vos sentís que tiene la gente de Jacobasi con la Radio Nacional? Ha tenido Radio Nacional Jacobasi una inserción nueva dentro de la sociedad circundante. El año pasado, en este plan de modernización que tiene Radio Nacional, hemos tenido la posibilidad de que, bueno, nos instalaran un equipo muy grande para lo que estábamos acostumbrados. Y esto nos amplió muchísimo la posibilidad de llegada, sobre todo a la zona rural, ¿no? Que es lo más abarcativo, claro, claro, que tenemos, y que utiliza la radio con el sistema de avisos al poblador, por ejemplo, en 9 emisiones diarias, como su teléfono personal, ¿no? Qué bueno es. A ver, por ejemplo, un aviso que hay bando, los dos chanchos que van, ese tipo de cosas. Sí, uno que suena mucho es, qué sé yo, Juan espera a su hermana y que le lleve la yegua, ¿viste? Bueno, y cosas así suenan muy seguido en nuestra emisión. Bueno, lo que me llamaba muchísimo la atención, hace poco estuve por el sur, primero que en las rutas, hay tramos enteros en que solo suena Radio Nacional. Sí. O sea, es lo único que se puede escuchar. Pero en cuanto a los mensajes al poblador, que tienen una muy buena frecuencia, me llamó que le lleve lo convenido. Que lo convenido ya se sabe que es la plata, pero no... No la suma, no, dice. No siempre la plata. No siempre la plata. No, el convenido, digamos, según la zona, pero el convenido casi siempre se traduce en un bien, ¿no? O en la plata, o en un cordero, por ejemplo, o en un chivo. Claro. ¿Sí? Entonces lo cuando se dice... Lo convenido, claro. Lo esperan con lo convenido, o que traiga un convenido, se refiere a eso. ¿Chivo o cordero? ¿Chivo o cordero, ¿En nuestra zona? No, a vos, ¿qué te gusta? Los dos. No, sí. Pero tenés que decir uno, ¿no vale? Y chivo. Chivo. Sí. Me parece muy bien. ¿Vos? Cordero. Full cordero. Cordero puneño. ¿Y cómo está la cosa allá en la Puna? Bien. ¿Escucha la gente la radio? ¿Encontrás alguna relación? No, yo puedo compartir la experiencia, ¿no? De nuestro compañero acá, que es la de que la radio es el emisor ahí, la gente también la hace propia, ¿no? Y llama a la radio y que le espera a Juana en el Abra de la Cruz a las 19, que va en la camioneta de Don Pérez. Sí. Algunos en la Quiaca, por ejemplo, quedan descolocados, pero el que está escuchando en la zona rural es importantísimo, es importantísimo. Ustedes saben que el señor Carlos Ulanowski es uno de los tipos que más ha investigado la radio, la historia de la radio en Argentina, sino el que más lo ha hecho. Y yo creo que, Ula, a lo mejor es una consulta esto. La radio sale así, nace como están contando también ellos que está funcionando ahora. Nace como un medio en el cual la gente se comunicaba de esta manera, ¿no? Seguro. Pero bueno, creo que no ha perdido esa esencia y creo que todavía los oyentes reivindican ese concepto, ¿no? Pablo, Iván, aguántenos un cachito, se quedan un rato más. Claro, quédense un ratito más, vamos a quedarnos todos nosotros ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. Alberto Siglione inaugura un encuentro de radios de escuelas. En instantes, en el espacio cultural Nuestros Hijos de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el ministro de Educación Alberto Scilioni va a participar de la apertura del primer encuentro nacional de radios escolares. Alumnos y docentes de colegios de todo el país van a intercambiar producciones emitidas en cada una de sus radios, comprendidas todas ellas en la iniciativa de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Por la tarde habrá un espacio de trabajo para jóvenes que estudian en el nivel secundario la orientación, comunicación y nuevas tecnologías. También en este primer encuentro de radios escolares está previsto un foro de debate sobre medios, Estado y escuela, al que fueron invitados los periodistas Daniel Tonietti y Víctor Hugo Morales, la directora de Radio Nacional, María Cioane, y también la participación del coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, hablamos de Luis Lázaro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La AFIP desmintió un incremento presupuestario del 178% en tres años. La Administración Federal de Ingresos Públicos lamentó que el diario La Nación no respetase la aclaración del organismo sobre su ejecución. A través de un comunicado precisó que el costo de la recaudación en la Argentina resulta razonable y acorde a otros países de la región. Al respecto señala que la AFIP actúa como agencia única y concentra la actividad impositiva, aduanera y de la seguridad social. Mauricio Macri reclamó flexibilidad a los metrodelegados. El jefe de gobierno porteño sostuvo que es hora de entender que a partir de enero empieza una nueva etapa en el subte. En este contexto, Macri afirmó que todos tienen que hacer un esfuerzo, los que viajan y la concesionaria, y entender que el servicio es para la gente. En otro orden, el procesado jefe comunal porteño anticipó que mantendrá el proyecto que pretende aplicar un impuesto a los combustibles. En tanto, se cumple el paro del subte en la línea A. El servicio que une las estaciones Plaza de Mayo y Carabobo quedó interrumpido como parte del paro escalonado que llevan adelante los trabajadores. Se trata de una continuidad a la medida que antes se cumplió en las líneas B y H y precede al paro en la línea D a partir de las 14, de la línea E desde las 17 y de la C entre las 20 y las 23. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 21 grados 9 décimos, humedad de 63%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí. 11 horas 33 minutos. Recién Pablo me estaba contando, Pablo Zamorano de Radio Nacional Jacobasi, me estaba contando el tema de las cenizas del Puyehue. Ahora me acordé, claro, que había sido... Yo suelo curtir esa onda, ¿viste? Mm. Por ahí ando por Bariloche, por esa zona, por lo menos un par de veces al año. Sí. Por esa no me haga reír. Por lo menos un par de veces al año voy para el sur. Y la verdad es que lo del año pasado fue muy impresionante con la ceniza del Puyehue, porque estaba toda la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, una parte muy importante de la provincia de Neuquén también, con esta complicación. ¿Cómo estuvo Jacobasi y cómo le vino la onda? Jacobasi estuvo sumamente afectada, porque si bien en Villa La Angostura y en Bariloche cayó la ceniza más pesada, más gruesa, claro, tipo arena, la ceniza más liviana se fue hasta nuestra zona. No sé por qué se encariñó tanto, pero cayó toda en nuestra región, ¿no? ¿Y cómo se comporta la que es tan liviana? ¿Qué es lo que hace? Es terrible. Nosotros, los días de viento, aún hoy, que nuestra zona es muy ventosa, nosotros estamos en plena meseta patagónica, los días de viento, 50, 60 kilómetros, se cubre todo de blanco, no ves nada. No ves nada. Muy peligroso para manejar, es muy peligroso para andar en la calle. Sumamente nocivo porque las partículas, son muy finitas. Son muy finas. Los autos que erosionan ¿Les ponen algún filtro, alguna cosa? Sí, los autos es todo un tema. Los primeros días se han fundido, pero cantidad de camiones y autos porque nadie estaba acostumbrado a una situación de estas características. ¿Y qué le mandan? Un trapo de piso. Yo veía gente que le mandaba un trapo de piso o mojado, digamos, como para que se retengan más las partículas, digamos, cosas muy artesanales porque y después atender los filtros, sobre todo, ¿no? Claro, limpiarlos todo el tiempo. Sí, claro, son adelante. Pablo, ingeniero Jacobasi está en la línea sur de Río Negro. En la considerada línea sur. Claro, sí. Es decir, el Río Negro tiene cuatro partes, que es el valle, que es fértil y rico, la montaña, que es rica por turismo, la costa y la línea sur, que es algo así como el Tártaro, el infierno. Uh-huh. ¿Cómo es vivir en esa línea sur, que es abandonada a la mano de Dios, que es solo estepa, que según tengo entendido hay pueblos que se llaman... por ejemplo, Cajón de Ginebra Chico, Cajón de Ginebra Grande. Sí, son parajes muy muy chiquitos también, ¿no? Es complejo la situación de las vías de comunicación. Bueno, en este momento se está trabajando mucho sobre la Ruta 23 y todo lo que está al margen de la Ruta 23, los distintos pueblos son los que componen la línea sur, ¿no? Que va de oeste a este, digamos, de San Carlos de Bariloche a Viedma, a la capital. Bien al sur de la provincia. Nosotros tenemos todavía un sector que es de ripio. Hacer 200 kilómetros tardás 4 horas y media, 5 horas, entre Jacobasi y San Carlos de Bariloche, que es el centro urbano más cercano que tenemos, ¿no?, ante una emergencia. Así que la vida es compleja, no es imposible. Estamos en una situación delicada por la situación de sequía que tenemos, ya 6 años de sequía intensa, que ha diezmado las majadas de los pequeños, medianos y grandes productores, y adosado el tema de la intensa cantidad de ceniza que ha caído sobre toda nuestra zona, ha dejado justamente a la producción ovina y caprina en un estado realmente deplorable. No, ¿no? Que esa ceniza hace mucho, mira, una de las cosas raras, qué sé yo, ¿viste? Pero acá en Buenos Aires se ve como una rareza, que la ceniza, uno de los problemas que tiene con el ganado, es que desgasta los dientes, porque son en general rumiantes, que lo que hacen es masticar mucho, y como la ceniza es básicamente sílice, o sea, vidrio picado, para que se entienda así, un vidrio muy molido, muy finito, se les gastan los dientes y se mueren de hambre. Justamente. Es impactante esa parte, digamos, pero, o sea, las derivaciones que puede tener un fenómeno natural como el Puyehue y el tiempo que puede llevar la recuperación sobre la cosa es largo, ¿no? Es largo por la ceniza y decía, la sequía es muy intensa, ¿no? O sea, estamos en el sexto año de sequía y la reducción de las majadas es notable, y por ende los pequeños, medianos productores, indígenas también, se les complica muchísimo, claro, la subsistencia, ¿no? Claro, no tenés, claro, animales, no tenés lana, claro, no circula el dinero, no comprás los vicios para el año siguiente. Uh-huh. Iván, y allá, llama. Llama, sí, está creciendo, digamos, en ese sentido. Me parece que el INTI, con las políticas, junto a otros representantes del INTA, han ido generando esto de revalorizar los productos locales, ¿no? Y la llama ha ido teniendo un importante auge. Hace 4 años más o menos comenzó, digamos, promovido por los productores locales, más el Consejo Federal de Inversiones y otros entes, la Feria de la Llama, en una localidad que se llama Abrapampa. ¿Y qué tal? Y la verdad es que yo participé del primero hasta el último y me sorprende cómo ha evolucionado eso, ¿no? En tanto en la producción de la carne de llama como en la distribución, incluso ha llegado hasta algunos locales en Buenos Aires, están algunos productores vendiendo la carne, eso nos parece bueno, sí. Un aviso de último momento tanto para Pablo como para Iván. Esta charla en la que van a participar la Valmedina, Sabatella, Escochimarro y Bauer se adelantó para las 16 horas. Ah, perfecto. Ahí en Canal 7. No sé si lo sabían, pero como me llegó recién, se los cuento. Buenísimo. Está bueno eso. Che, bueno, les agradecemos enormemente. Sí, no, perdón. Magallanes, estoy tratando de hablar con las personas que quería hacerle una pregunta a los amigos aquí. No, quería saber cómo repercutía la problemática del subte, ¿no? Allá, en sus pueblos. No, no tiene nada que ver la pregunta. No, difícil. No tiene nada que ver, Magallanes. Perdón, que lo moleste. El cepo al dólar. No, tampoco. No, tampoco. Qué problema, no se puede comprar, me quiere decir. Le quiero preguntar si tiene miedo ahora también. ¿Tienen miedo allá también? Sí, vos sabés que qué cosa curiosa, ¿no? Cómo funciona esto del monstruo monopólico en el interior del país. Que cuando mi hijo se entera, tengo un hijo de 11 años, cuando se entera que vengo a la capital, dice, no, te van a matar, me dice. Porque ahí están matando a todos, salen a comprar, lo matan, lo secuestran, salidera, entra. No, no, papá, no vayas a Buenos Aires. Decí que vas a faltar, me dice. Entonces, ¿cómo funciona, no? Sí, ¿cómo funciona, claro, pero se angustia un niño con estas cosas, eso es así. Hay gente que atraviesa una situación de angustia y hay que explicarle que hay gente que está dedicada a mentir. Sí. Bueno, gracias, soy periodista independiente. Sí. Pero no entendió nada de lo que le dijo. Sí, quería hacerle otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes el tema de la de todo, ¿no? Ahí está. Muy abarcativa. No es muy general, no es demasiado general. Es muy general, a veces falta. Discúlpeme. Falta, ¿no? A veces falta. Pues, es lo que puede, es la época de escasez, ¿no? Pero tiene que ver con la gestión. Gracias, Magallanes, por su intervención. Ha sido genial. Le agradezco mucho. Estuvimos hablando con Pablo Zamorano. Un trabajador eléctrico en la Quiaca dice, está pobre la crisis. Sí. Qué buena frase. Gracias, Iván. Ha sido un gustazo. Iván Jurado, que es de Radio Nacional de La Quiaca, y Pablo Zamorano. Gracias, Pablo, también nuevamente. Okay. Radio Nacional Jacobasi. Seguramente vamos a estar haciendo cosas juntos, y es una cosa que obviamente nos interesa mucho desde este espacio, porque, viste, hay una cosa que Argentina es un país grande. No es como la ciudad que digamos, o el país que describe Magallanes, que es un país chiquito y lleno de temores. ¿Están parando en la embajada? No, pero ¿por qué está diciendo de eso? ¿De Jacobasi dónde queda? No, Jacobasi. Jacobasi. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Comienza Espacio Publicitario. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN. Presidencia de la Nación. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Más, más, más. Mañana, mañana más. Soy un paisano serio. Soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Los hermanos Vitale, Liliana Herrero, Miguel Cantilo, Lito Nevia, Juan Carlos Baglietto, Sergio Dawi, Diego Boris, Raúl Porchetto, Los Carabajal, Cristiana Aldana y por supuesto Teresa Parodi, a la que estamos escuchando, son los nombres de algunos de los músicos, de los muchos músicos que lucharon enormemente por la obtención de la ley que finalmente el Senado aprobó anoche. Se aprobó la primera parte de la Ley Nacional de Música que prevé la creación del Instituto Nacional de la Música y de muchas otras acciones de fomento y de estímulo de la producción, la difusión y la promoción de la música nacional. Ya había obtenido media sanción en diputados, ayer terminó de refrendarla el Senado. La nueva ley tiene financiación prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y una de las medidas más audaces es que prevé que para todo recital que haga aquí un artista extranjero deberá ser acompañado por un telonero local. Mira qué bueno. Lo que pasa es que esta canción también que pusiste, Gula, es una maravilla. Canción del remanso. ¿Quién canta? ¿No? Teresa Pataki. Parodi. Teresa Parodi. Es animal, por ignorante. Favor. Ignorante. ¿Cómo le va a decir eso a Parodi, que acaba de lograr algo impresionante para la música, Carlos? Tipo de miedo. Parela, ponela más fuerte. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes. Es que es una canción, viste, que yo creo que es, este tipo de canciones se escriben sentado en una sillita de esas pescadoras en el borde del río. Pobre. ¿Por qué dice eso, pobre? Todo lo contrario, es una escena. No, lo pinta como un lindo cuadro, discúlpeme. Usted me está perturbando hoy, Magallanes, se lo digo. Fresco y batata están hoy. ¿Qué opina, Carlos? No va a opinar, no va a opinar. La sangre llévalo ahí, llévalo. Y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Más, más. Mañana más. Sí, Miriam Lewin. Ayer se aprobó a última hora, alrededor de las 11 de la noche, en la Cámara de Diputados, esto significa una media sanción, el proyecto de ley para otorgarle una pensión a los ex detenidos políticos en la época de la dictadura. Mm. Ustedes preguntarán por qué los detenidos políticos y ex desaparecidos se merecen, necesitan una pensión. En el proyecto de Graciela Iturraspe, presentado por Graciela Iturraspe, se explica que muchos de los sobrevivientes de centros clandestinos de detención, muchas de las personas que salieron de la cárcel, estuvieron presos en una etapa en que se configura la vida laboral de una persona. Y ahora muchos de ellos tienen más de 70 años, algunos de 70 y, son de 75, y realmente no tienen un buen pasar. Algunos ni siquiera tienen una obra social. Porque la verdad es que el aporte es nimio, es menos de 3,000 pesos por mes, pero según este proyecto, ¿no? Pero para ellos significa mucho, les resuelve la vida, les cubre un montón de necesidades y sobre todo la atención médica. ¿Por qué era necesario que el Congreso Nacional sancionara esta ley que todavía tiene que pasar el año que viene por senadores? Porque hay otras provincias que ya lo tienen aprobado y cuyos expresos políticos ya lo están cobrando. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, recientemente aprobado, y Misiones. Entonces se daba una paradoja. Es como si un sobreviviente de Malvinas, un veterano de Malvinas, de Misiones, estuviera cobrando una pensión por ser veterano de guerra, y una de Santa Cruz. Si nosotros, los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, y me incluyo no porque la necesite, ¿no?, sino porque yo también podría solicitar esa pensión, si nosotros, los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, estuviéramos esperando que la legislatura de Macri aprobara esta ley, estaríamos fritos. Por eso era necesario que esta condición de inequidad que estábamos sufriendo fuera resuelta por el Congreso a nivel nacional. Gracias, Miriam. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Se está realizando en Buenos Aires, Lucho, el Festival Internacional de Video Poesía, denominado Video Bardo. El grupo viene realizando actividades que cruzan video, poesía y performance. Se va a extender hasta el domingo en diferentes sedes, en el Palais de Glass, la Biblioteca Nacional, el Malva, el Centro Cultural Español en Buenos Aires, la Fábrica Recuperada IMPA y el Pejerrey Club en Quilmes. Va a haber proyecciones, video instalaciones, lecturas de poesía, conferencias, seminarios, talleres, y todo tiene entrada gratuita. Ayer se reunieron distintos dirigentes del PJ bonaerense, entre ellos los identificados con los grupos de Scioli, de Hugo Moyano y de Sergio Massa, el intendente de Tigre. La reunión se hizo para tratar el consejo partidario que se realizará el 7 de diciembre, donde se van a elegir autoridades del PJ bonaerense. Participaron 25 de los 40 consejeros del PJ provincial, y entre ellos estuvieron Cristina Álvarez Rodríguez, Alberto Pérez, Eduardo Camaño, José Pampuro. Para el ciolismo, como representante de Hugo Moyano fue el diputado nacional Omar Plaini, y Jorge Alberto Nofrio dio el presente en representación del intendente Tigre, Sergio Massa. ¿Cuál es la pelea de fondo? Aparentemente el kirchnerismo quiere poner como titular del PJ provincial a Carlos Kunkel. ¿De nuevo, perdón? El kirchnerismo quiere poner como jefe del PJ provincial a Carlos Kunkel. Dos noticias importantes de esta mañana. La primera tiene que ver con Lionel Messi y el premio quizás más importante que entrega el fútbol, que es el Balón de Oro. La premiación será el 7 de enero de 2013. Hoy se dio a conocer la terna que la integra, lógicamente, Leo Messi junto a Cristiano Ronaldo y a Andrés Iniesta, los mismos tres que estuvieron el año pasado. En caso de que decidan premiar a Leo Messi, algo que sería bastante lógico, es el cuarto premio consecutivo Balón de Oro que conseguiría Leo Messi, y se convertirá en el más ganador en la historia, superando por uno a Michel Platini, que con tres premios, al igual que Leo, hasta ahora es quien más veces lo ganó. Decí conmigo Michel. Michel. Ahora poné Platini. Platini. Michel Platini. Michel Platini. No, pero no es así. Michel Platini. Michel. ¿Y la otra cuál era? Platini. Platini. A ver, decirlo todos juntos. Michel Platini. No, no puede, no puede. Y es difícil. Ayer se llevó a cabo la primera jornada del juicio de la megacausa ESMA. Están sentados allí muchos represores, pero hay uno que está ausente, obviamente, porque falleció, que es el almirante Massera. Ahora, el almirante Massera fue objeto de muchos honores en la época de la dictadura. Tenía un carisma especial, y hay algunas universidades privadas que quisieron rendirle homenaje y lo premiaron con el título de doctor honoris causa. En 1977 fue la Universidad del Salvador la que le otorgó el título de doctor honoris causa a Massera. Ahora el Sindicato Argentino de Docentes Particulares emite un comunicado que dice: exigimos a la Universidad del Salvador la realización de un acto público de desagravio consistente en la quita del título de profesor otorgado al genocida Emilio Massera, ya que para el mismo no existen ni honoris ni causa, y acusa de persecución gremial también a la Universidad del Salvador y a otras universidades privadas. Veo que Carlos Ulanowski me mira extrañado. ¿Usted no lo sabía? La verdad que yo me enteré a través de Cintia Ottaviano, cuando hacíamos juntas una maestría en periodismo en la Universidad del Salvador. Cintia fue la primera que me expresó su preocupación acerca de esta tremenda injusticia y este horror realmente. Un título honorífico dado a un genocida. La Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata declaró, en una decisión por mayoría, la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo número 5 de la ley 23.737, que castiga a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para uso personal. El fallo publicado por el sitio del Centro de Información Judicial consideró que esa situación, sembrar semillas de marihuana y cultivar la planta, se encuentra dentro del ámbito de las acciones privadas, protegidas por el artículo número 19 de la Constitución Nacional. Bueno, están los ganadores que van a ir al cine a ver la película Néstor Kirchner, la película. Así que felicitaciones a Mariano Pereira, María Paula Rittner, Malena Rimedio y Florencia Belda. Todos van a tener que pasar por la radio, Maipú 555.